es como todo. ¡Esa! Ahí estaba al revés el micrófono. Ahora sí, 9 y 10 de la noche. Florcita, me di cuenta antes que vos me lo digas, ¿viste? Estoy aprendiendo poco a poco. Una de las pocas cosas que aprendo es cómo se pone el micrófono correctamente para hablarle y decirles que ha comenzado un nuevo programa de Es Como Todo. Como todos los martes, aquí por FM Bode 88.1. Hoy arrancamos con un equipo diezmado, para variar, como siempre. Pero estamos con la señorita Florcita Carballo ahí en la operación táctica del programa. El señor León, que también está ahí vigilando todo, está con las orejas paradas, amigo. Y su cresta punk. Está ahí, está saliendo todo bien. Está mirando con cara mala. Tiene una cara como no le está gustando lo que está pasando. Estás haciendo algo mal, me parece. Sí, seguramente. Debe ser mi tono entregado y agudo. Aguardentoso de tono. No le debe gustar, pero bueno. Qué sé yo. Pero es un fanático del programa. Le puso me gusta. Le puso me gusta. Y aquí, dando la voz, poniendo la cara a la señorita Agustina Prato, el señor el Rodrigo Lauso, y quien les habla, Esteban Lavezari, le dan las bienvenidas, las muy buenas noches a un nuevo capítulo de Es Como Todo, que tendrá muchas cosas en el día de hoy. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. Muy bien. ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. Todo muy bien. Los veo como dispersos. Vos estás mirando lo que se te perdió no sé qué. Agus está mirando la computadora. Yo estoy mirando lo que usted me mandó a buscar. Ah, perfecto. Bien ahí. Bien ahí, entonces. Lo que usted ahí manda. Manda, la dictadura del señor Tete. ¿Cómo fue el cumpleaños de Don Lauso? Sí. Muy bien. Que muy la bien, otra vez lo saludamos bien. Y queríamos saber cómo terminó el cuentito. Fue una fiesta sorpresa. Yo Casi la cago. Estuve a punto de decir una buena fiesta sorpresa encima. Sí, claro, que le salga muy bien la fiesta sorpresa. Claro, exacto. Genial, pero bueno, por suerte, no sé quién, el inconsciente, andás a ver, o sea, que me frenó, me olvidé de decirlo, porque lo iba a decir. Sí. Inconscientemente, o sea, no sí, obviamente para chavar nada. La hora y el fernet lo bloquearon, digamos. No sí, sí, fue el, bueno, siempre tomamos fernet, pero bueno, fue especial la otra vez que vinieron los Yates. Hace mucho calor, boludo, acá. ¿Puedo poner un poquito más bajo, perdón? Porque hace calor, estamos sensaciones casi primaverales. Y no me gustan. Tampoco para tanto. Tampoco en su interior, en el interior del Tete siempre es primavera. Siempre primavera, obvio, siempre se dijo eso de mí. Siempre dijo eso de mí. Bueno, mientras esperamos al señor Pedro Guerrieri, qué sé yo, como ¿vendrá? Todos los martes, y qué sé yo, no nunca se sabe. Yo mi teléfono lo tengo acá. Como todos los martes, tenemos banda invitada y hoy, por supuesto, no es la excepción. Y a ver, Florcita, ¿con quién vamos a estar? Sin ser visto, los ciegos piden vista, alzan la voz, los sordos se encandilan con su rumor. Palabras pisan las pisadas que el piso atrás dejó olvidadas. Tímida trae la sombra, algo de paz, tímida e incesante, siempre detrás. Así es, como lo están escuchando, la gente de Trapalanda, andar aquí esta noche. Me parece que van a venir muchos. Me parece que nos vamos a tener que ser chiquitos otra vez, como pasar otra vez con Yates. Pero sí. Siempre es mejor que pase eso. Sí, siempre es mejor que la casa el esté calor llena, humano que esté, y todo siempre. A que todo esté. Siempre lo mismo. Esta casa es muy grande. Es muy grande. Bueno. La casa es muy grande, el corazón es muy chico, por supuesto. Pero bueno, teniendo una casa grande, aprovechamos los espacios de ella, por supuesto. Pero bueno, no va a ser lo único que va a haber esta noche en este programa, ya que también vamos a tener un nuevo disco eterno, aquí en Es Como Todo. Vamos a hablar con un disco del... ¿Qué disco? ¿Qué disco? Señor. ¿Qué disco? Porque es un disco doble. Ahí claro. Está, bien. Disco doble. ¿Qué obra? Sí, una obra impecable. ¿Cómo está grabado todo? Bueno, quien lo grabó fue el señor... Mario Breuer. Breuer. ¿Cómo la tengo con Breuer? Bueno, el señor Mario Breuer, que anduvo haciendo de la suya en este disco. Estamos hablando del regreso del flaco Spinetta en los 90. al trío rock, power trío. Vamos a hacer un power como lo tenía en Invisible, como lo tenía en Pescado. Bueno, en Pescado no, porque no más, pero empezó como un trío, vendría a ser Pescado. Vamos a volver a esas fuentes, dijo, y llamó al señor Daniel Wirtz y a Marcelo Torres, precisamente con quien vamos a hablar, para formar la banda Spinetta y los Socios de Desierto, y con el gran bajista, muy, muy talentoso, el señor Marcelo Torres, vamos a estar hablando sobre cómo se hizo este gran disco, editado ya en el año 1997 por la Sony Music, llamado Spinetta y los Socios de Desierto. Luego le vendrá Silver Sorgo, vino más que no me acuerdo cómo se llamaba, de los Socios del Desierto. Pero bueno, este es el disco que inició todo, es un disco impecable. A ver, ya empiezo a leer, Cheques, empieza con Cheques, Paraíso, Bosnia, Cuéntale el Sol, terrible disco, terrible este tema. Bueno, Jardín de Gente, qué decir de Jardín de Gente, La Espera, Holanda, Jazmín, bueno, en realidad son todos terribles temas grabados y tocados con una prolijidad realmente asombrosa. Pero bueno, esto pasará un poquito más adelante aquí en el programa. Ya saben, Marcelo Torres va a hablar sobre cómo se hizo el gran disco Spinetta y los Socios del Desierto. También vamos a otra sección de cómo me gustaría ser negro. Ajá. Así es. Tuvo mucho éxito. Y gusta las mucho hacerlo también, ¿no? Sí. Y yo me preguntaba cuál iba a ser... La entrega de ¿cuál será? ¿Cuál va a ser? Yo ya le encargué a un negro, pero no me trajo ese negro. Trajo otro. No, ¿Qué sabe? ¿Sabe que por lo menos hoy vino en el auto y no había ningún negro? Solo yo. No se fijó en el baúl, porque trajo uno. No, hoy. Suelo dejar negros en los baúles, obvio. Siempre se ha dicho quedó eso. Quedó amordazado ahí. Exacto. Pero no, hoy vamos a volver con el sábado pasado, ¿no? Ya estoy con el fin de semana. El martes pasado hablamos del gran Robert Johnson, el primero quizás de morir dentro de lo que es el blues, el rock, es el abuelo del rock, le dicen, a los 27 años, el primero que se contó la leyenda en que le ha vendido el arma al diablo. Y hoy vamos a hablar de un capo, en realidad, un capo, que es el señor Marvin Gaye. Que vamos a hablar un poco de Marvin Gaye, o sea, tampoco podemos contar toda su vida en apenas 15 o 20 minutos. Vamos a contar algo de cómo fue la vida, que es una terrible historia de vida tiene, sobre todo el final y qué sé yo, pero vamos a rescatar lo bueno de él, no tanto lo trágico, que vamos a hacer mención, pero vamos a rescatar lo sublime que hizo, que fue en el año 1971 grabar el disco What's Going On, allá con la legendaria discográfica Motown. Con la Motown. Bueno, tengo varias perlitas que voy a comentar dentro de la misma sección. ¿Cómo era la diferencia entre la Stax, la Motown, los dos grandes sellos discográficos negros de finales de los 60, con la gran competencia que había? Y tienen unas perlitas muy. Que cuando la escuchen, van a decir, mirá qué loco que es. Pero bueno, es así. Pero bueno, esto va a ser más adelante. Y hoy se está. Escuchen. Creo que siempre quiso ser recibida con esta canción ella. Creo que siempre quiso ser. Sí, yo la reveo. Sí. Para mí tiene el pelo recogido y está maquillada. Exacto. Porque hoy, a esta hora, no, dentro de una horita, media horita, se van a entregar los premios Gardel. Y nuestra productora, que es la señorita Melogenia Mastro Pablo, dijo: yo quiero ir a ver los premios Gardel y hacer un móvil de allá. Y dijimos: por supuesto, no nos vamos a negar a semejante deseo. Así que la señorita María Eugenia Mastro Pablo, que me está escuchando ya de la calle corriente en la red carpet de la entrega de los premios Gardel. Hola, Euge. Hola, sí, en la red carpet. En la red carpet. Bien ahí, ¿cómo anda eso? Bien, muy bien, esperando a que empiece ahora a las 22. Sí. Cuénteme cómo se vive la previa. Cuénteme que ya ha desfilado muchos músicos por la. Se ha sacado fotos, hablado con la prensa. ¿Quién fue el que más flashes se llevó? Y todas esas cosas que nos gustan a nosotros, la señora de 50 años. ¿A las qué? A las señoras de 50 años. Ah, Diego Torres explotó. Explotó Diego Torres. Último momento. Último momento. Según la señorita María Eugenia Pablo, explotó Diego Torres. ¿Seguido de quién? ¿Quién fue el segundo en aplausos? Bueno, Abel Pintos. ¿Quién? No se te escucha bien. ¿Quién? Abel Pintos. Bien ahí. Y Euge, ¿qué me puedes decir de los preparativos? ¿Está todo organizado? ¿Está todo bien dispuesto para la prensa? ¿Cómo es el run run allí? Sí, la verdad es que es todo muy lindo. Estamos todos acá acechando a los chicos. Y nada, bueno, esperando para ver los premios. ¿Te han recibido? Vos sabés que todos los martes aquí en este programa comés picada y tomás Fernet. ¿Cómo está la producción catering en la entrega de los premios Gardel? Me imagino que no debe superar, porque obviamente estamos hablando de una diferencia notoria en producción. No, pésimo. Solo agua. Se da cuenta porque es como todo, sigue siendo como todo. Los martes, la Fernet picada aquí la tiene. Ya van a tener que venir los premios, es como todo, ¿no? Euge, sabemos que se entregaron algunos premios a la tarde, que son esos que no, que a nadie le importan y no lo va a pasar por la tele. Pero qué, ¿pudiste estar ahí o no? No, mira, nosotros llegamos hace un ratito nada más. Y vamos a ver las entregas de la noche. Bien, bien. Ah, bueno, dentro de la categoría rock, que es una de las cuales quizás más nos interesas, hay una banda amiga del programa. Por supuesto estamos hablando de la banda Huevo. ¿Qué es lo que se dice por ahí? Hay rumores, viste, que en los Oscars, viste, este por ahí se lo puede llevar siempre, o Martín Fierro también. Siempre hay un favorito así de la prensa que viene hablando, mirá, para mí que se lo lleva este. ¿Cómo va el Boca de Urna en la terna? No terna, creo que son más, bueno, pero la terna, rock nacional, rock, disco de rock. Disco de rock, sí. Mirá, todavía... No, la verdad es que no se dice nada, pero yo le tengo fe a Fito Páez. Quiero mucho huevo, pero rock and roll no. Mirá, está bien, nosotros. Pero Euge ese no está mejor, ¿verdad? Sí, pero, rock. Pero le tiene fe igual. Pero le tiene fe, porque Eugenia le tiene fe a Fito hasta el rock. El debería pop. Estarlo, ¿no? Acá estoy viendo en Facebook también que lo... Es álbum artista de rock. Artista de rock, y claro. Y otro grupo de rock. Exacto, bueno. Tenía razón igual Euge. Tiene razón Euge, entonces. Dígame los pop, por favor, porque sé que acá los amigos de Rayos Láser están nominados, que se sacaron unas fotos todo de verde y se están yendo para la entrega de los premios Gardel. ¿Tiene algo ahí Agustina? Bueno, sí, es el mejor álbum, están nominados para mejor pop. Álbum grupo pop junto a Miranda, Viudas e Hijas de Rock and Roll y Foxley. Claro, exactamente. Perfecto. Y Euge, ¿alguna celebridad que viste que siempre en los, por ejemplo, en los premios Gardel está, no, perdón, en los Martín Fierro está este Cacho Rubio? ¿Viste que es un personaje descolgado que aparece? ¿Algún personaje descolgado que hayas visto? ¿Qué hace este aquí? Hay un par de vedettes que no tienen nada que hacer. ¡Esa! Hay un par de vedettes que se están cotizando ahí, ¿no? Está bien, porque ese no es nuestro mundo, Euge. Bueno, Euge, te agradecemos muchísimo el salido. Vamos a ver si podemos... ¿sabe qué canal lo transmite? ¿Cuál es el móvil o periodistas que más hay, que abundan, vendría a ser? ¿Qué micrófonos? ¿TN, C5N, cuál hay? No sé si entiendo bien la pregunta. ¿Sabe qué canal vas a televisar? TN. Ah, perfecto. Entonces estamos en el canal correcto. Así que espero, vamos a ver si podemos hacerlo al aire. No, pero solamente... ¿Cómo puedes decir que es el canal correcto? El canal correcto para solo a él se le ocurre. El canal correcto para ver la entrega de los premios Gardel, porque lo pasan solamente por ahí. En esta oportunidad. Por eso, y claro, en esta oportunidad. Y claro. Mucho que nos pese. Creo que fui claro, por favor. Bueno, Euge, vamos a ver si más tarde podemos sacarte ahí ya adentro. Y vamos a ver si conseguís a alguno de los chicos de Huevo, a uno de los chicos que ya hayan venido por el programa. Vamos a ver si podemos hacer alguna notita así en exclusiva, chiquitita con ellos, ¿sí? Bueno, dale, voy a ver qué puedo conseguir. Dale, Euge. Un beso para todos. Un beso, Euge. te extrañamos, Euge, volvé. Ah, que yo te vi hoy en la mañana. Tenía el flequillo recogido hoy también en la mañana. Me parece que el flequillo ya no va más en el look de Euge. Que bueno, vamos a estar hablando con ella más adelante, a ver si podemos hacer una notita, una perlita, ¿no? Sí. A ver sí. Cómo viene. Hay un montón de amigos del programa nominados. Ya sí, dijimos a los chicos de Huevo. Huevo. Ya dijimos a los chicos de Rayos Láser. Sí. El señor Melingo está. Daniel Melingo. Por su disco Linchera. ¿Qué? Pero es bueno. ¿En qué rubro? Mejor álbum de tango alternativo. De tango. tango alternativo. Cada vez le meten más cosas raras, ¿viste? Sí, bueno, obviamente. El último de Melingo se puede decir que es tango. Pero bueno, está muy bien. Tonolek también, que pasó por el programa. Tonolek también. Mejor, está. Álbum folclore alternativo. Folclore alternativo. Ahora todo es alternativo. Todos los clásicos, los géneros clásicos, claro, le den la beta y dicen, bueno, alternativo. Alternativo. Sí. Exacto. ¿Qué más? Hay, yo no me recuerdo más. A ver si estoy viendo acá entre los músicos amigos. A ver si hay alguien más. Pero no, me parece que no, nadie más. Músicos amigos ya los nombramos a. Perfecto. Entonces, la mejor de las suertes para todos ellos. Nosotros, por supuesto, queremos mucho, no sé, a Miranda, queremos mucho a. No sé qué otros me has dicho por ahí. A Fito Páez, a las pelotas, a Lía Kuriakis. Pero bueno, los que han venido acá. Los amigos son los amigos. Claro, ¿no? Digamos, estamos conversando. No pudo haberlo dicho mejor. Tomando Fernet y demás. viste, tenemos debilidad por esa gente en realidad. Sí, sí, sí. Así que lo mejor para, en este caso, Melingo, Tonolek, Rayos Láser y los chicos de Huevo, a ver si se alzan con la estatuilla de mejor álbum rock. Y bueno, mirá cómo es la cosa, viste que todo se linkea con todo. Arrancamos el programa del día de la fecha, martes 2 de junio. Arrancamos con, como dijimos, Huevo y con un temazo, Versos. Yeah. como la cortina lo dice, hoy un nuevo disco eterno. Uno de estos discos clásicos del rock nacional que agarramos y sacamos algunos de sus músicos, productores, ingenieros que hayan grabado en el mismo para hablar sobre cómo se hizo. Y hoy, y un día, Spinetta volvió al Power Trio. Así es, gran tema que abría el disco Spinetta y los Socios de Desierto, primer álbum de esta banda conformada por supuesto Luis Alberto Spinetta, Daniel Wirtz y con quien estamos hablando en realidad del otro lado de la línea, el señor Marcelo Torres. Hola Marcelo, ¿cómo andás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches. Saludo para los oyentes y gracias por llamarme. No, gracias a usted por aceptar, maestro. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, ¿cómo fue que se arma esta banda, Spinetta y los Socios del Desierto? Mirá, la banda en principio era una época en que, por un lado, Spinetta estaba medio alejado de los escenarios. Claro. Yo, por otro lado, venía de tocar con Lito Vital el cuarteto, una época así muy buena con Lito y que ya se terminó por ese tiempo. Se disolvió el grupo, así que yo estaba con ganas de volver a tocar así más en una banda de rock. Y un amigo en común de Spinetta y mío, que es Ciruelo, un dibujante que había trabajado con Luis con Fuego Gris, hizo la tapa de un disco mío, se llama Edad Luz también. Y bueno, a través de él habló con Spinetta, le comentó que quería hacer un trío de rock y no sé qué. Yo, como él sabía que yo quería tocar de vuelta en una banda de rock, así que le habló de mí. Obviamente Luis me conocía, pero no así formalmente, ¿no? Así que armó como una entrevista y fui al estudio a verlo. ¿Ah, sí? Sí, sí, él la organizó todo, así que me fui con un bajo. Y justo Luis estaban ensamblando ahí La Diosa Salvaje, lo estaban armando, así que estaba enloquecido, pero igual estuvimos charlando un rato y tocamos incluso un poco, así guitarra y bajo. Y después pasó, eso fue ponerle en enero, febrero, y después el 2 de abril, me llama para ir a tocar, para ir a juntarnos a zapar con el tuerto. Ya con el tuerto. Sí, pero informalmente, formalmente no. Digamos, de manera así, vamos a tocar, a ver qué onda, yo qué sé. Igual, viste, zapar con Spinetta está bueno, o sea que no importaba si, sí. No pensé que iba a ser un grupo ni nada. Yo digo, bueno, qué bueno, me llamó para tocar, nos juntamos. Así que, y ese primer día que nos juntamos sacamos como 5 temas, que después fueron parte del show, del repertorio. Claro, eso te iba a decir, esa zapada, o sea, que hicieron, bueno, clásicos, covers, y vos ya empezó Luis mostrando material nuevo y esas cosas. Claro, porque Luis ya... Tenía hambre de tocar cosas nuevas, ¿no? Tenía muchos temas, así que él empieza a tocar, lo que hace, la mecánica que se dio en ese momento fue que él empezó a tocar y ya la segunda vuelta que empezó a tocar ya entramos con el tuerto, con la batería y ya algunos temas fueron prácticamente como se tocaron esa vez. Claro. Sí, hubo una cosa increíble de una comunión musical muy importante y bueno, yo creo que eso fue de alguna manera lo que impulsó a que Luis se decidiera por seguir tocando con ese grupo, ¿no? ¿Y cómo fue después de ese primer ensayo? ¿Ya quedaron todos así como se dice hoy, manijas, así vamos a meterle? No, porque imagínate que vos no estás con cualquier músico, estás tocando con Spinetta, viste, él es el que tiene que tener la iniciativa, por lo menos de mi lado. El tuerto tenía más confianza porque lo conocía más, pero en realidad sí, quedamos para otro día, pero siempre, viste, como así, muy, muy informalmente, sin presionar, sin acelerarse mucho, ¿no? ¿Y pero, cómo le... bueno, el hecho de quedar para otro día ya era muy bueno. Para era un buen síntoma. Claro, una buena reacción de que le había gustado, lo que había pasado. Así que, sí, tuvimos desde el 2 de abril hasta el 25 de mayo, o sea, casi 2 meses, ahí se formalizó el grupo. Perfecto. Ahí sí. Nos invitó a comer un restaurante japonés ahí en San Telmo, y ahí nos hizo el ofrecimiento de que queríamos ser socio del desierto. Sí, me lo imagino a Luis con mucha energía, ¿no? Para entrar a grabar, para componer, después de todo este... De todo el tiempo que ya, había estado alejado, enojado, sí, con, no, con energía, con la industria. Para grabar, y eso no estaba. O sea, no es que no tenía la energía, sino que estaba interesado en tocar y en como que las cosas se fueran dando así muy naturalmente. Así que lo que sí, viste, desde que se formalizó el grupo, de hecho el grupo se llama Los Socios del Desierto porque... No, en ese momento Luis no tenía manager, no tenía show, no tenía perspectiva de grabar, no había nada. Estaban solos, socios en la nada. La nada, claro. Exacto. Y entonces, él no, digamos, de alguna manera nos estaba ofreciendo tocar con él, pero sin tener nada. O sea que, pensá que él, tanto el Tuerto como yo, teníamos más de 30 años, cada uno con su familia, sus cosas, ¿viste? Era apostar a lo que Spinetta iba a decidir más adelante o vaya a saber en qué momento. Pero yo ni lo pensé y el Tuerto tampoco, así que nosotros agarramos y lo que sí decidimos, ensayamos el lunes, jueves y sábado, toda la semana durante muchísimos meses. Creo que el primer show se hizo casi a fin de año, me parece. Claro, eso tiene. El velódromo, no recuerdo la fecha. Debe ser por noviembre, por ahí. Eso te iba a decir, Marcelo, porque es un disco con 40 temas. ¿Cómo tendrían que haber estado afilados para ensayar todo el tiempo? Son 40 temas, claro. Que no es joda. Sí, no, es que en realidad, te digo, yo justamente como sabía que me habían invitado para esta nota, me puse a pensar un poco cómo... La transición de los ensayos a grabar prácticamente fue... ¿Viste? No existió, era porque como nosotros ensayábamos en el mismo estudio, realmente cuando empezamos a grabar era prácticamente era lo mismo que cuando nos juntábamos a tocar. No era que nos tuvimos que movilizar o que preparamos una grabación o una cantidad de temas, no, empezamos a grabar los temas que veníamos tocando. Es más, los primeros 4 temas creo que grabamos, que fue un fin de semana, que incluye el tema, creo que Cheques, está Nasty People, no me acuerdo, pero creo que está también Bosnia, en realidad se grabaron como a ver cómo salía la grabación, ¿entendés? Como demos, si se quiere, y después quedaron en el disco, así quedaron. Así quedaron. Que veníamos muy, viste, tocando bastante nosotros y realmente... Por eso el disco también tiene como una impronta que, viste, hoy mismo mucha gente que me encuentro está, viste, sigue valorizando o revalorizando, incluso descubriendo ahora, ¿no? Porque tiene una frescura y un sonido que, no sé, viste, si hay algo parecido ahora, así. Claro, mismo esto que decías, que es como hay como una continuidad en esos primeros temas que ensayaron y ya la grabación del disco, también claro. El disco fue grabado todo en vivo. Exactamente. O sea, esa es otra de las cosas. Nosotros grabamos como un grupo de jazz. Claro. Como ya no se grababa en ese tiempo. Ya había, claro. Ya no sé, viste que ya ni ahora ni hablar, salvo que sean grupos de jazz, pero si no, digamos, ya no se graban. Todos los integrantes juntos en una misma sala o... Como la vieja escuela. Claro, como era. Acá no hay prácticamente no hay pinche, no hay nada. Yo no arreglé ni una nota. Fue todo así como se grabó, quedó. Y después lo único, Luis grabó las voces, claro. Aparte, y creo que metió algunas acústicas en algunos temas, como una... Pero, y después Cardone metió algunos teclados en algunos temas, pero que 4 temas. pero si por ejemplo los temas La Luz Te Fue o Bosnia o Cheque, esos están tocados así en el momento donde, de hecho, vos si te tenés a escuchar en los solos de Luis, o sea, la guitarra rítmica desaparece, aparece el bajo, gana un lugar, claro, digamos que bueno, que yo ocupaba, o sea, yo me lanzaba, Luis se lanzaba al solo y yo me lanzaba a ocupar un espacio más amplio a nivel armónico y eso, ¿no? Para compensar un poco, claro, ese no, esa falta de una guitarra rítmica. No, y claro, armonía, cuando, ¿no? Cuando él hacía los solos, no había otra guitarra salvo no, tu bajo. Y no, escuchás en Checkers, en Bosnia, en La Luz Te Fue, no sé, no me acuerdo todos los temas, pero el 90% de los temas son así. Sí, sí. No sé, Luz Sin Freno, Cuentan el Sol, Magnolia, todos los temas que se convirtieron en La Noche, Tony, todos, incluso Mi Sueño de Hoy, que es el único tema que hay un solito debajo, que es eso ocurrió en ese momento y que yo, viste, en realidad quise, en algún momento pensé que iba a poder grabarlo de vuelta, pero no ocurrió. No ocurrió. Y no, bueno, y es algo que realmente es característico del disco, es La limpieza, si bien es un trío de rock, o sea, las guitarras no tienen, hay algunas distorsiones, por supuesto, pero en su máxima mayoría las canciones son todas hechas de guitarra limpia, no hay distorsión, y además la calidad, el sonido que tiene, que decir, estos locos están tocando, sí, en vivo, están tocando acá al lado. Es un sonido muy puro, o sea, las guitarras están distorsionadas, lo sí, que tiene, pasa tiene que un al efecto, haber tan pero pocos elementos, claro, una batería, un bajo y una guitarra, por más distorsionada que esté, se escucha perfectamente, ¿entendés? No hay, a veces escuchás un disco que hay 14 guitarras distorsionadas y ya no entendemos nada. Pero en este caso, sí, la grabación que hizo Mariano López es genial. Yo la verdad que me alucina, porque es una grabación que no tiene prácticamente reverb, o sea, así de las baterías o de las voces, o sea, es muy limpia la grabación. Y que tiene ese impacto, es muy frontal, vos cuando la escuchás es como que lo tenés la banda bien al frente toda. Y a la hora de encarar los temas, decía Luis, bueno, tengo tal base, bueno, vamos a hacer, ¿le daba libertad tanto a vos como al Tuerto en hacer lo que les parezca? Sí, de hecho, justo acá en el, yo no lo había leído, pero dice en los créditos, aparece que los arreglos, dice que aparece, dice, producido y arreglado por Spinetta y los socios del desierto. Sí, sí, exacto. O sea que eso es verdad. O sea que nosotros, cuando arrancaba, Luis traía un tema, después había todo un viaje ahí de que se iba armando en función de lo que íbamos tocando todo, lo que Luis recibía, y era una constante evolución de eso. Pero yo te digo, no recuerdo que me haya dicho, no, eso no me gusta. La verdad te digo, no. Puede ser cualquier una sugerencia o algo, pero siempre, viste, en la dirección más o menos de la idea como yo la presentaba, ¿no? Y Marcelo, te voy a preguntar sobre el clima a la hora de componer, de ensayar, de grabar. Y quizás vuelva a lo mismo, lo que estamos hablando de la frescura que tiene el disco. Me parece que está todo bien, o sea, y más lo que vos acabas de decir de que estaba todo bien en el sentido de que Spinetta le da mucha libertad. Es como, creo que si fue así, se renota, sí, en realidad. Sí, sí, no, bueno, pensá que, o sea, cuando yo, digamos, llego a entrar al grupo, bueno, en el momento este que arrancamos era el año 94. Sí. Yo tenía 34 años, o sea que era, o sea, yo era el más chico. Lo que te quiero decir es que en ese momento estamos conectando con una energía que tenía que ver como con otro tiempo, ¿entendés? Porque era como una banda de garage que se juntaba a ensayar, que no tenía, estamos con uno de los artistas más importantes de Argentina, pero por otro lado él, la verdad que a mí me hacía sentir que estábamos, viste, éramos como compañeros de un proyecto que, bueno, no, en principio no se sabía dónde iba a ir a parar, pero eso, a partir de ahí todo era así, ¿entendés? O sea, terminábamos, íbamos a comer una parrillita en la esquina, volvíamos, comíamos, no sé, factura, qué sé yo, la relación era increíble. Era como cuando vos te juntás con amigos a tocar, pero a los 15 años, a los 16, a los 17. Sí. No, ¿entendés? Es como... era una cosa temporal en un punto. Y Marcelo, al principio decías que, bueno, por eso se llaman los socios del 7, porque estaban sin manager, sin nada. El disco termina siendo publicado por la Sony Music. Sí. ¿Le costó mucho conseguir un sello el nombre Spinetta y con los temas de que tenía el disco? Ya bueno, estaba. Eso fue, para mí fue un aprendizaje, en ese sentido, una de las cosas que la verdad que agradezco haber estado cerca de Spinetta en ese momento, porque él se mostró con una entereza, un respeto por su obra, por el trabajo que habíamos hecho todos, y enfrentó, digamos, sintió que las compañías no le, en general, no sé, no les interesaba editar el disco, no sé qué bien qué pasó, pero él escribió una carta que publicó, que hablaba sobre, en general hablaba sobre las obras que él había hecho, que él sabía que esta obra iba a tener una trascendencia incluso después de su partida, en la carta creo que lo dice. Entonces, sí. Como diciendo, bueno, loco, si no lo quieren publicar... En algún momento... No me interesa, yo sé que esto tiene un valor artístico muy grande y no sé qué. Y bueno, y él quería, o sea, justamente él... su lucha de alguna forma con el negocio, con las compañías, era pedir mucha plata. Claro. De alguna manera, es una, para las compañías, viste que ellos, las compañías o el sistema capitalista evalúa las cosas por el valor, digamos, por el precio. Sí, sí, el resultado es un número, digamos. Metálico, claro. Entonces, digamos, si no podían valorarlo desde el punto de vista artístico, bueno, entonces dice, bueno, yo quiero tan, quería 200. Me acuerdo que era muy gracioso, que era $200,000 masiva. Eran 220 lucas. Y bueno, los de Sony se sintieron, digamos, realmente la carta esa, yo no... Estaría bueno que ustedes, no sé si les interesa, que la traten de buscar. Y es, hay un mensaje ahí a nivel, digamos, para los músicos, digamos, en el sentido de cómo plantarse frente a lo que uno cree que digamos y cree y sobre la obra que uno hace, ¿no? Y cómo venderla de alguna manera, porque realmente hay que venderla de alguna forma, ¿no? Obviamente porque vos querés que llegue a la gente. Y bueno, y Luis no era un artista que le interesaba mucho la cuestión independiente y eso, siempre él, digamos, bueno, prefería hacer estas negociaciones con compañías. Y con respecto a esto que decías, Marcelo, sobre la carta, aquí tenemos un pequeño fragmento, que es la parte quizás que vos más ponías hincapié, que acá Agustina la va a leer. Que dice, mi vida creativa y la llama rebelde y artística que siempre me guió, no sufrirá merma alguna de no publicarse este, mi último trabajo. Tarde o temprano, algún sello reclamará mi obra y aceptará mis exigencias. Eso me fortalece. Claro. Ya lo tenía reclara el loco. Sí. No, pues yo te digo, en ese sentido sentí un orgullo porque Spinetta, por eso yo te digo, como estuve al lado de él, yo puedo hablar de Spinetta, digo, como, digamos, la gente conoce la música que hizo, los discos, los conciertos, pero tenía una, digamos, una fortaleza, una cuestión con el arte, un compromiso que, te digo, no tiene nadie, nadie. Así que, en ese sentido, yo estaba, viste, 100% con él, porque me parecía que, bueno, que era lo que correspondía, y por suerte, bueno, salió, Sony al final aceptó las condiciones y, bueno, se editó el disco. Perfecto, perfecto. El triunfo del arte. Sí, y un día el arte triunfó. Claro, con el arte atacó. El arte atacó. Un día el arte atacó, por supuesto. Y Marcelo, ¿qué recuerdo tenés de los temas? Que yo quiero ir a ese tema que cuando estabas ensayando, ¿viste? Y vos ya, por supuesto, conociéndolo a Spinetta, con toda su obra detrás que tenía en aquel momento. Esos temas que vos decías que te sorprendías de este loco después de tantos años, loco, sigue haciendo estas maravillas. ¿Te acordás de alguno? Mira, yo te lo que sí me doy cuenta, y que por suerte fue así. O sea, cuando yo transité, yo estuve 6 años con ese proyecto, con los socios, después algunas cosas que se diferenciaron un poco, pero... Y yo lo que recuerdo es que lo transité, lo viví muy en el momento. No estaba en la cuestión de que, uy, es Spinetta, uy, que esto es mejor o peor que otros temas, o sea, que otros discos, que otra etapa, no. La verdad que lo sentía como una cosa que estaba ocurriendo en el momento y que bueno, de hecho, no tenía la perspectiva de, por ejemplo, de que vos me estés llamando ahora, claro, 20 años después, a hablar de este disco, para justamente este acto mismo que está sucediendo ahora, de alguna manera no estaba en mi cabeza ni en la de Spinetta. Por eso la gente que genera cosas creativamente no está pensando en eso. Uno sí genera las cosas y bueno, después empiezan a viajar y empiezan a implicarse o no, a meterse en las vidas de las personas y a cambiarlas o no sé. Sí. Pero, o sea, más allá de que obviamente que puedo recordar temas que me pueden haber gustado más, menos, pero no en el sentido de que estaba todo el tiempo haciendo una valoración de Spinetta, de su trayectoria, y que estoy tocando con un tipo que, ¿entendés? No, sí, sí. Por suerte, eso, digamos, cuando por ahí me alejaba de la idea de o volvía a mi casa, podía pensar algo de eso, pero cuando yo tocaba, cuando nos juntamos a tocar, realmente sentía que estábamos compartiendo la música y yo estaba con un tipo que, bueno, que es un genio tocando, componiendo las canciones, pero yo me estaba entregando al máximo a eso. Entonces, lo estaba sucediendo, claro. No me metía, viste, en especulaciones o lo que sea. Pero obviamente hay, me acuerdo, no sé, el tema que después de alguna manera mucha gente le gustó, pero al principio el tema Holanda... Justamente uh-huh. Que está sonando ahora. Ah, mira, no lo escucho. Pero ese tema me pareció un tema como diferente a los que veníamos haciendo. Y recuerdo perfectamente cuando lo empecé a tocar por primera vez y le armé una línea de bajo que yo sentía que era acorde como con el estilo de la canción. No sé, ese tema, pero sí, bueno, sí. Después bien, todo... Sí, son 40 temas también, y además, claro. Encima son todos buenísimos en realidad, no hay ningún punto bajo en este disco. Sí, no, o cheques, por ejemplo, la línea de bajo, que es el solo de guitarra, que yo hago una línea cuando viene la parte del solo, esa línea también la pensé un poco, la medité, qué sé yo, a diferencia de por ahí el otro, la totalidad de los otros temas que no tienen por ahí... Ese trabajo así, más puntilloso. Y Marcelo, has nombrado varios temas y uno que no me nombraste, que a mí por lo menos me encanta, pero me encanta muchísimo, es Jardín de Gente. Jardín de Gente. ¿Qué recuerdo tenés de ese tema? Sí, porque Jardín de Gente, hay, digamos, como esa grabación duró, no sé cuántos meses. Como que Jardín de Gente entra casi al final de la grabación. Ah, mirá. Hay algunos temas que prácticamente se generaron, sí, prácticamente en la grabación, porque era muy larga. O sea, claro, nosotros por ahí arrancamos con 4 o 5 temas, después se paró, pasó una semana o dos, después arrancamos con otra tanda de 10 temas, después había muchas improvisaciones zapadas que después fueron editadas y fueron puestas. Yo, el disco este, yo lo compré en la disquería cuando salió. Ah, ¿te encontraste con el material? ¿Lo escuchaste todo? Sí, yo tengo que esperar, viste, hasta que la compañía te da un disco. Yo lo agarré y me lo compré. Entonces cuando me lo compré, yo por ejemplo no sabía de esos separadores que había, no sabía que iba a haber eso. Ah, mirá, te encontraste con cosas nuevas. Claro, o las zapadas que había entre tema y tema de la grabación. Que hay varios, viste, que hay varios cortes. Sí, así, está Wasabi. Claro, que duran así 50 segundos, son ráfagas que yo había perdido totalmente no sabía que iban a aparecer. Claro, que iban a aparecer, claro. Claro, así que fue una sorpresa genial. El disco, eso también es otra de las cosas que viste, me pareció increíble, que compro un disco y me sorprenda a mí que lo grabé. Claro, exacto. Y Marcelo, ya hablamos de cómo fueron los inicios, cómo fue la grabación, el ensayo. Y ahora quiero preguntarte sobre las presentaciones del disco. ¿Te acuerdas dónde lo presentaron? Sí, ¿la reacción de la gente? No, bueno, una de las cosas también que me parecía increíble vivirlo con Spinetta era que nosotros, digamos, cuando se organiza tocar un show en el Teatro Ópera, o sea, no teníamos ningún disco grabado. Claro, fue antes de la salida. Claro, ¿eh? Fue antes de la salida del disco. Claro, sí, antes. Creo que fue, nosotros tocamos en el Velódromo y después creo que tocamos en Bariloche, fuimos a hacer un concierto y después ya vino ese teatro. Sí iba a ser una sola función, se hicieron cinco. Cinco teatro ópera sin ninguna, no había grabación, ¿entendés? Claro. O sea, como era en los 70, que las bandas salían a tocar y no tenían disco. Los discos eran de alguna consecuencia de alguna manera de la trayectoria que habían hecho los grupos hasta reunir la cantidad de temas y grabar, ¿viste? Después se invirtió todo, pero eso le dio una impronta al grupo así tan, digamos, analógica, no sé, por decirlo de alguna manera, que bueno, que la gente después se sabía los temas y vos decís, ¿cómo saben los temas? Después me di cuenta que habían pirateado todo, estaba todo grabado y se vendían los cassettes o los CD, no sé. Claro. Pero... ¿Y la presentación del disco? La presentación, la verdad te digo, no recuerdo dónde fue. Igual, a la hora de tocarlo en vivo al disco, sí. ¿Eran ustedes tres o también como había gente que había participado también durante la grabación? No, presentamos nosotros. Ustedes tres. De hecho, en Jardín de Gente había un interludio que yo también hacía unos acordes, no sé, algo inventé como para llenar un poco la falta de los teclados. Pero no, la verdad que no recuerdo. Puede ser que haya estado Cardón en alguna... No, tampoco me acuerdo de una presentación oficial, claro. No sé si fue en el Gran Rex, no recuerdo. Claro, está bien. Para ahí alguno de ustedes se acuerda, pero yo... No, lo éramos muy chiquitos nosotros. Yo por lo menos estaba en Pergamino. Sí, éramos chiquitos. Yo también, Agustín en Chivilcoy, o sea, estábamos repartidos por la provincia de Buenos Aires en aquel momento. Bien. Bueno, estamos hablando con el señor Marcelo Torres, bajista, un gran músico, muy talentoso, que junto a Luis Alberto Spinetta y al Tuerto Wirt, grabaron el disco, hicieron el disco Spinetta y los Socios del Desierto, editado ya por el año 1977. 97, perdón. 97. Marcelo, infinitas gracias por haber accedido a participar de esta entrevista. Realmente es un disco gustazo, sí. Nos gusta a todos. Somos muy ecuánimes en este momento porque nos gusta a todos. Todos tenemos un gran recuerdo de este disco. Bueno. Y ha sido muy interesante y muy gratificador hablar contigo esta noche. Bueno, y bueno, y te invito a despedirte como todos los músicos que pasan en esta sección. Eligen un tema. Obviamente es injusto. Son un tema de los discos clásicos, muy injusto. Pero bueno, un tema de estas 40 canciones para irnos a la pausa. Ya sea el que más quieras, el que más te guste. Y a mí me gusta, puede ser... Cuentas de un collar, perfecto. Sí. Entonces, bueno, Marcelo, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. En serio, muchísimas gracias. Adiós, buenas noches. Hasta luego. Saludos a todos. Bye. Así que, nos vamos. ¿Qué te he elegido? Siempre me olvido de eso. Cuentas de un collar, hermoso. Me buscarás hasta danzar en círculos como un... Y al despertar, te reunirás, te miras por el aire, entre las cuentas de un collar. ¿Por qué correr estando libre? Solo ver que nadie espera. Hacia el amor que se armará. Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bo bom bo bom, bo bo bom bo bom. De la noche. Arranca el plan canje de Es Como Todo. Esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y las bandas, los músicos invitados ponen la música. Y hoy estamos con los chicos de Trapalanda aquí que se han traído todo para tocar en vivo. Hola chicos, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va eso? Le generamos demasiado problema, me parece. No, es un placer tenerlos acá. Mucha calor, mucha electricidad, me parece. No, igual a nosotros nos encanta. Cuanto más ruido, más gente. Fue todo un debate el hecho de decir, bueno, traemos la criolla, el charango. Y él viene con un bombo legüero o traemos la electrónica. Hacemos entera. Rock and roll. Y ganó la segunda. Felices que hayan elegido venir con todo. Bueno, eso está bueno. En un momento salió de traer una consola externa. Ah, y con todo. Pero claro, pero Pues también tiramos pistas, dijimos, llevamos las pistas, no, ya era demasiado. Es un buen ejemplo, Trapalandas no tiene límites. No tiene límites, ¿nos gusta? ¡Ay, no! Me gusta. Me gusta el sonido ahí. Para eso lo trajimos. Esa batería, eso es una pista. Esa batería tiene un sonido que el menor no sabe cuál es, que nos ha cagado ensayos enteros. ¡Apa! Teníamos 6 horas ensayando concentrados y se acabó. Hay un sonido que trae esa batería. ¿Podemos conocerlo ese sonido? Mostralo para saber de qué hablamos. ¿Cuál es ese sonido? A ver. Estamos, imagínate un ensayo súper concentrado. Sonidos únicos. Vamos a explicarle a la gente. Claro, imagínate, decís. Imagínate, vos estás diciendo, che, loco, vamos a sacar un nuevo disco y te aparece eso. Madre. Oh yeah. Oh yeah. Él contesta, en un momento empezó a hablar a partir de eso. Y nada, y el bajista es muy nerd, le gusta mucho todo el temita este. Y se pusieron a hablar por eso. Le decía, che, hacemos eso. Oh yeah. Oh yeah. Así, con carácter, hay que aceptar las cosas. No, vamos a decirle a la gente que, por supuesto, no está viendo en estos momentos. Después lo verá a través de las fotos y de los videos. Pero en este momento, por supuesto, que no pueden verlo. Está ahí una batería electrónica. Totalmente armada aquí en el estudio. Primera vez en el estudio. Primera vez de una batería electrónica, me parece que sí. ¿Algo? Me parece que sí, es la primera vez. No, no, además son dos guitarras también enchufadas, o sea... han traído su cuota de electricidad. Sí. Bueno, chicos, para nosotros y para toda la audiencia, ¿de qué se trata Trapalanda? Y me parece que un poco en todos estos chistes que estuvieron en el aire sale algo del ADN que tenemos, que es, bueno, un amor al audio importante, que digo, es como una tautología decirlo, pero bueno, a la vez está bueno aclararlo, porque me parece que a partir de ahí generamos todo, digamos. A partir de que la mayoría somos productores, nos dedicamos un poco a esto, nace un poco el proyecto de que nos grabamos a nosotros y nos gusta mucho encontrar sobre todo el sonido, y después desde ahí surgen las canciones, desde ahí surge el disco, desde ahí sale el concepto. No desde ahí, pero sí influye mucho el tema de, bueno, de no es lo mismo tocar con una criolla que tocar con una eléctrica. Y bueno, por un lado eso es Trapalanda, pero me parece que los chicos pueden decir cosas aún más interesantes. Pero justo antes de venir hablábamos de eso, de que en la discusión de qué traer y cómo venir, digo, las canciones son canciones y pueden sonar con una criolla, ¿no? Pero a nosotros nos aporta mucho y nos influye en la composición la tecnología y el audio, pero la canción en sí puede existir sin todo eso. Sin todo eso, claro. Por lo menos lo creo yo y creo que capaz coincide. Sí, como que totalmente. Y sentimos eso, que cada banda va a poner el énfasis en un lugar. A nosotros hoy, porque después vieron cómo es todo, uno va mutando y va buscando otras cosas. Hoy ponemos un poco el énfasis en eso. Mañana tal vez sea la letra y pasado mañana sea las visuales y funcione como un proyecto distinto. Digo, hoy estamos muy encontrados ahí, en ese lugar, porque también nos hallamos ahí. O sea, el momento donde mejor la pasamos, voy a hablar por mí, pero tal vez ellos suscriban. Es en el estudio, no. O sea, la paso mejor en el estudio que en el vivo. Y está bien, sea políticamente incorrecto decirlo, pero en el vivo empieza todos los sufrimientos de que hay un acople, que hay un. Y en el estudio es como, tenés el control para hacer lo que a vos te gusta y buscar como a vos te gusta. Te salió el alma de productor ahí. Claro, eso es lo que iba a decir, lo que acaba de decir Pedro, es que me imagino que si son todos productores, deben tener un temita con el tema del sonido, o sea, buscan el sonido perfecto. Estamos hablando de 5 obsesivos, ¿no? De un lugar humilde, pará, no somos productores, somos productores, de un lugar que... No, de nuevo, pero si son productores musicales, son productores musicales, o sea, el productor musical vive con el sonido, pero, básicamente. Y tal vez lo que sirva, digamos, la discusión para lo que sirva de todo esto es para reivindicar el lugar del productor en el sentido de ligarlo absolutamente a la composición. Nosotros el disco, sí, obvio, digamos, cada uno componía la canción que compuso en el disco, que a ver, algunas son de a todos, otros tal vez la compuso uno en su habitación, fue con una criolla. Sí, claro. Y bancamos y aprendimos a tocar todos desde digamos, el instrumento, digamos, criollo y acústico y todo, pero terminamos de componer el disco en el estudio. O sea, de eso no hay duda y claro. Las herramientas, nos encantan las herramientas que nos da ahora la internet y, no sé, todas las herramientas que hay. Y obviamente el sonido está totalmente ligado a la composición y nada, me parece que sería como súper hipócrita no admitirlo y, y ponerlo en un lugar súper importante. Y el lugar donde compusieron, donde grabaron todo, es esta pequeña maravilla llamada Mac. Y No. Otra maravilla. Pero otra maravilla, que no es Mac. Ustedes las conocen, se llaman Hackintosh. Y son Mac armadas en una PC. Y está en el estudio de la compañera. De Paula. De Pau, que es un estudio que se fue haciendo. ¿Puedo contar la historia yo para que no quedes vos como, como que la contás vos tu historia? Se mudaron a una casa donde vivió Vicentico antes. Mirá. Y Vicentico se encaprichó y se armó un estudio en la terraza. Hay estudio ahí. Pero un estudio, te estoy hablando con un compesero, ¿no? Igual, así. Más grande. Y nada, y entre Pau y Ari, que son quienes viven allí. Empezaba a decir, che, compramos un press, dale, compramos un press. Che, una placa de 8 canales, dale, compramosla, boludo. Che, una placa, dale, y le ponemos Pro Tools, sí, ponele. Che, este mic me gusta, se llama. Y fueron comprando todo. Hoy es un estudio. Pero o sea, grabamos en un estudio de estándar profesional que uno ve en Facebook a veces lo que venden y vos decís, pará, flaco. ¿Qué vendés? ¿Qué te haces el banana? Sí, ¿qué es esto? Yo sé lo que es esto. Y nada, es un estudio de totalmente de verdad, ¿viste? No es home studio, no. Y lo grabamos ahí con mucho amor, con mucha pausa y con mucho amor. No había horario para correr. Eso está bueno. Fue muy bueno porque nos grabamos nosotros. El home studio en el sentido que era nuestra casa. Era tu casa, claro. Y tenés el tiempo que no te corre la hora, digamos, pero... Claro, pero eso... Porque también lo hemos hablado con otras bandas que también graban así, en estudios propios, vendría a ser home, y otras que por ahí graban en estudios pagados. Que bueno, el tema es cuando no te corre el tiempo, también más te colgás. O sea, le podés mandar más vuelta a la canción, más de él, le estás metiendo cada cosa. Lo cual es un problema. Claro, a eso voy. Y medio que el resultado de este disco es, che, loco. Los demos sí salieron de esta compu, o de la mía tal vez, viste, no. Pero del formato notebook. Bueno, hagamos un demo, tenemos un mic como el que tiene acá, una audiotécnica, más o menos medio pelo, está bueno. Hagamos un demo. Bueno, lo tenemos, qué sé yo, le metemos algunos instrumentos ahí simulados, bueno. Tenemos un demo. Así empezamos a sumar 5 o 6 demos. Y nos sentamos un día a tomar una birra y dijimos, loco, tenemos 6 temas, están buenos, a la gente les gusta, suenan bien. Grabémoslos, las cosas que haya que regrabar un poco mejor con micrófonos mejores. Ya teníamos 6 temas, agarramos uno o dos más, teníamos el disco, son 8 temas. Y fue un poco eso del hecho de decir, bueno, basta una etapa para poder empezar una nueva, porque el tema que tiene la computadora es eso, lo infinito de la corrección, lo infinito de poder agregarle cosas mejores. Pero también está bueno madurar y decir, bueno, acá se termina una etapa, un año. ¿Costó esa maduración y llegar a un acuerdo y decir, bueno, listo, lo sacamos así? No, lo que pasa es que también vimos, eran sacados como demos, pero a la vez es el resultado de un trabajo de un tiempo y esa es la radiografía de lo que fue Trapalanda en un año. Entonces, regrabar todo eso de nuevo era como un retroceso. Estirar. Claro, esto es lo que fuimos, le podemos sumar cosas, le podemos agregar y eso es... lo que pudo hacer Trapalanda en ese tiempo, entonces eso es un disco para nosotros, sumándole y sacándolo. Se dio cuenta de esto, como que un día tomando la birra dijo, che, no, porque la idea era, bueno, estos demos que nosotros habíamos hecho un proceso de subirlos a internet, entonces medio que estábamos publicando los demos, pero que la gente, no por presumir, pero realmente no entendía que era un demo, porque estaban masterizados directamente, sonaban a, viste, o sea, y Pau un día dijo, che, loco, vamos a volver a grabar todo esto. Un poco hasta de fiaca, ¿viste? No de fiaca, pero dijimos, decir pero otra ya, vez todo de vuelta a un proceso. Corrijamos lo que hay que corregir y grabámoslo de nuevo. Claro, y hagamos si vamos a grabar de cero, que sea algo nuevo, ¿no? Claro. Así que nada, y nos pusimos como un auto ultimátum, que eso siempre sirve. Que fue Somos hijos del rigor. Dijimos, bueno, este año tiene que ser. Es un reflejo de este año, este disco es un reflejo de este año. El enano que grabó la batería de todo el disco y que toca. La banda sufrió cambios y entró en agosto. Y, o sea que grabó los demos que grabamos de agosto a octubre y de octubre a noviembre los 6 temas que quedaban. Y nada, fue como ponernos un tela de nosotros mismos de decir, hay que tenerlo. Como radiografía, como lo que dijo ella, como decir, Trapalanda, más que esto este año no puede. Y acá está el disco. Como reflejo de lo que fue este año. Así es, y es verdad, aquí está el disco, formato físico. Dice, la Tierra es la verdad definitiva, es la primera y última. Pero bueno, mirá, si hay que aclarar un poco todo eso. Si sacás el disco, es la muerte. Ah, mira vos. Hay un remate. Mirá, no me había dado cuenta de eso. Sí, tal vez nos faltó la aclaración mismo en el disco. Ahora me doy cuenta que lo escucho. De quién es la frase y. Que bueno, obviamente es un autor que nos marcó mucho. Incluso el nombre de la banda se lo debemos absolutamente. ¿Quién es el autor? Enrique Martínez de Estrada. Ezequiel. Enrique, el no tema sé. Me tiran Fernández. Sí, en la previa, bueno. Ezequiel Martínez de Estrada. Algunos acá estudiamos filosofía y es un pensador que bueno que leímos mucho, sobre todo un libro que es Radiografía de la Pampa, que habla de Trapalanda y bueno, de ahí heredamos el nombre, heredamos todo este tipo de frases así paradójicas que él va tirando durante el libro. Es un libro que amamos, no se sabe si por la buena o por la mala, pero que en el fondo nos terminó marcando mucho y el significado obviamente del de la banda lo heredamos de él. Entonces bueno, nos pareció un homenaje bastante... qué sé yo, coherente y honesto, dedicar una frase de están él. Los agradecimientos, de hecho. Están los agradecimientos. Le agradecimos por darnos el nombre. Sí. ¿Y dónde viene toda esta cuestión matemática? Del nombre del disco, álgebra, que es un compás, el disco. Claro, ese es un, ¿cómo se dice? Una brújula. Una brújula. Y bueno, un poco, la álgebra justamente es un nombre de una canción. Y lo que fuimos explicando recién de todo esto de amor por las máquinas que tenemos y qué sé yo, él estudia ingeniería, por ejemplo, y bueno, y sabemos que el álgebra combina eso, ¿viste? Es la letra combinada con el número. Y me parece que es un poco, obviamente, dicho así soberbio, pero que el disco combina eso, un poco lo que es la letra con el número, porque tiene mucha de la música entendida como una matemática. A mí siempre, personalmente, igual me parece que a todos le pasó lo mismo, me impactaba que vos podías tocar en un piano y si tocabas fuera de tempo lo podías cuantizar, le podías decir, bueno, está tocando en semicorcheas y te lo ponía a tempo, perfecto. Claro. Y el disco fue un poco hecho con ese espíritu bien matemático de que, bueno, corcheas negras, bueno, acá tiene que entrar tal cosa, pero después con toda la sensibilidad que implica la letra y la parte más literaria. Entonces me parece que el álgebra conjugaba esas dos cosas y nos pareció que simbólicamente... iba bien. Una banda de eruditos. Sí, sí. Ingenieros, filósofos. Letras. ¿No? Bueno, yo soy. ¿Sabe de música? Yo fui a la luna también, quería aclarar. Fui dos veces a la luna y de paseo. Ah, bien. No, pero en el fondo somos muy conscientes que todo se resume en si lo que uno hace transmite o no. Claro. Y si tiene verdad o no tiene verdad, ¿viste? No importa después ya saber usar la consola de 48 canales con los 46 delays. Claro. Sí. Tramito, no. Hay gente que sienta con una guitarra criolla y canta y es te pones a llorar. Ya está. Creo que nos están dando el pie para tocarse un tema. Por supuesto. Creo que nos están dando el pie. Por supuesto. Bueno, para que conectamos las 70 cosas que trajimos. Chacho, traiga la consola. Bueno, vale. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a arrancar con... ¿Qué van a tocar los Trapalandra? Mientras nos movemos todos, hay que decirle a la gente que somos muchos dentro del estudio, son muchos instrumentos también, por suerte. Pero bueno, por suerte entramos todos. Entramos todos. ¿Qué tema van a hacer, chicos? Vamos a contar el tema número 3 del disco. Número 3 del disco, llamados Todos contra el Paredón. Así que siendo las 11 menos 20 pasaditas de la noche, arranca el plan canje de Es Como Todo. Hoy con los chicos de Trapalanda, que van a hacer el tema 3 de su disco Álgebra, llamado Todos contra el Paredón. Estamos haciendo unas cosas técnicas ahí con un cable que hacía... A ver ahora cómo vamos. Momento para Oviea. Ese es el momento para Oviea. Ese es el preciso momento. Baja un poquito, por favor. Vamos. La presión te hundirá, te detendrá. olvido de jugar. Tarde, pero parece llegas siempre al mismo lugar que empezaste. Gira y quiebra el razonamiento. El tiempo es un pasado que empieza. ¡Ja! Continúa y picada del otro lado. ¿Y cómo es entonces la composición? ¿Es entre todos, digamos, estos temas, por ejemplo? Este primer disco, muchas canciones nacieron la mayoría nacieron de algunos, digamos, cada uno fue trayendo un tema tal vez. Y obviamente después se terminó componiendo entre todos. Pero sí hubo más marca personal en cada tema en este disco. Lo cual obviamente me da pie para hablar del segundo disco, que estamos como muy en proyecto, pero digo, para marcar un poco el contraste a partir de tu pregunta, de no fue lo ideal, digamos, no fue lo ideal de cómo nos gustaría componer un disco que es medio entre todos, medio, bueno, sí, uno trae una idea y armamos desde los arreglos ya el tema entero entre todos. Sí. ¿Cómo plantean el nuevo, digamos, el segundo? En conjunto, digamos. No, más colectivo capaz el segundo, pero sí. No, tampoco no está mal, digo. Sí, no. Estos tal vez sí fueron como ideas más puntuales, personales, que cada uno trajo. Y yo personalmente entré hace un año a la banda y los temas casi todos ya estaban desde el germen, digamos. Después en el trabajo en conjunto van mutando y todo el tiempo también van cambiando las canciones. Incluso ahora, digo, van cambiando los arreglos, que también para nosotros es parte de la composición. Lo que capaz vos querés decir es que para lo próximo tal vez queremos que de entrada sea compuesto. Sí, como nos damos tanta baña con el tema de la grabación, entonces tal vez presentamos demos donde ya estaba planteada una batería, estaba planteando un bajo. Porque bueno, tal vez este tema que tocamos recién lo compusimos hace, no sé, 3 años, ¿viste? Cuando éramos más pibes. Claro. Y la banda se terminó de formar en agosto del año pasado, o sea. Claro. Y entonces, bueno, por eso era tan importante cerrar una etapa, para decir, bueno, estos temas tan hermosos, nos gustan, los defendemos, tienen que ver con la banda, pero cerremos acá y empecemos ya con más la identidad que tenemos, que es más de grupo, ¿viste? No es tan un grupo, claro, digamos, que defiende a un solista, ¿no? Igual el disco es bastante nuevo, digamos, y sí, ya están tratando de encerrarse y hacer un segundo. Sí. ¿Hay por mucha ansiedad o qué? Pero no, yo creo que ansiedad. Lo que pasa es que a veces nos sentimos... pará, voy a hablar por mí y si ustedes... Ahí está. Ustedes, o sea, hablo por mí. Si cada uno habla por sí, cada uno. Obvio. Si no, pero creo que nos sentimos todos un poco... Sí, está dormido, lo vi. Sí, nos sentimos un poco sapo de otro pozo, como el que no... ¿No sentimos o te sentís? No, bueno, me siento un poco sapo de otro pozo en la parte de, que creo que... Chico, también, como de que no entendemos bien cómo funciona todo esto de tener una banda y sacar un disco y ir a tocar. Capaz todos somos se sienten un poco, así. Claro, somos un poco... Sí. Estamos viendo que cómo es... Y a veces vemos cosas de otras bandas y decimos, ah, mirá qué interesante lo que están planteando. No sé, con un referente nuestro, Aristimuño, presentó su disco 3 años seguidos. Tocó Mundo Anfibio 3 años seguidos. Sí. Entonces decimos, boludo, pará. Aristimuño tocó 3 años Mundo Anfibio, no vamos a tocar nosotros algo que era un rato. Pero a la vez decimos, che, habría que tener otro disco como para... Y las canciones están y las ganas están, sí, y por qué no. De hecho, pueden seguir tocando este disco además de tener... Claro, pero como presentación, vos mirás otra banda, si te presentan un disco, 2 años, se llama la fecha presentando tal disco, decís... Sí, a mí no me da para presentar. Sí, y a veces también tiene un poco que ver también con las cuestiones de las discográficas. Siendo una banda independiente, vos también puedes manejar tus tiempos y decir... Mira, a veces quiero, capaz que quiero sacar 2 años, 2 discos seguidos y después tal vez nadie me está presionando para que, claro, sí, para que saque. Que te ponga mientras, fecha, sí. Mientras tenga material y ganas de componer, creo que está buenísimo que... Parece sobre todo ganas de componer, ¿viste? Ahí está. Claro. Ganas de la energía, a nosotros nos gusta, obviamente, la parte del directo, es lo que una de las patas importantes de lo que había una banda, pero también el hecho de grabar, ¿viste? Recontra cohesión una banda, eso, ¿viste? Encerrarse en un estudio, conocer las canciones, conocer tus limitaciones, se te corre el click, por ejemplo, por decir un problema, no sé. Claro. Y si tenés tanta energía, tanta información adentro donde podés playarla, o la neurotizás o la ponés en una canción. Hay que sacarla. De una, no, yo opino eso. Si no me carcomo la cabeza y no tengo insomnio todo el año. No, entonces prefiero comprar canciones. Pero a la vez es verdad que es nuevo y digo, tampoco no estuvo ni medio año. No está caduco ni cerca. Tiene cuatro meses, pero es un bebito. De hecho, siempre nos dicen que es como un bebé, parirlo, hacerlo, sacarlo. Y después viene la etapa, no sé, otros músicos han contado que es como, bueno, hacerlo caminar. Por ahí están esos 2 años de tocarlo y demás. Quizás ustedes quieren un hermanito rápido y sacarlo los dos a caminar juntos. No, igual. Se va a aburrir. Ahí está. Para mí es importante destacar la parte negativa de nuestra parte de todo esto, que es, bueno, loco, sacaste algo que era un objetivo súper concreto y material, que podías decir era un objetivo en tu vida, lo lograste y sin embargo no te conformas. O sea, habla mucho nosotros, digamos, una autocrítica, y que venga mi terapeuta y me escuche y lo grabe. Puedes llamarlos. Pero hablando en serio, decir, bueno, también hay que valorar lo que hicimos y estamos recontra contentos, y porque no, nos pasa todo el tiempo que conseguimos cierto objetivo puntual, que dijimos, queremos esto, lo logramos y es... Seguimos como, claro, pero no está bueno a la vez, ¿entendés? Como que me digo a mí mismo en voz alta, a nosotros, ¿cómo? Bueno, loco, aguante, boludo. No es ni bueno ni malo, creo yo, perdón. Digo, es una necesidad por la que tienen ganas de sacarlo. Si está dentro, hay que sacarlo, es así, claro. No, es como que no se toman el tiempo como para disfrutar un poco. Además, me parece que tiene que ir a dos, no perder la ansiedad, la pulsión de crear y todo, pero a la vez decir. Bueno, disfruta un toque, flaco, por favor, boludo. Y por eso se lo invitamos nosotros acá para que toquen para este disco. Para que disfruten un rato, claro. Le damos un fernet, que se relaje. ¿Qué les parece tocar un segundo tema para ir a la... Perdón, a la quería para sacar por ahí esta ansiedad, okay. Además, o sea, un poco hablar de los inicios. O sea, que dicen que la banda se formó hace poco tiempo, que algunos miembros llegaron hace poco. ¿Cómo fue? Bueno. ¿Cómo surge Trapalanta? ¿De qué manera se juntan ustedes 5? Bueno, 2 de los que estamos acá, el que habla y Nacho, y Alan, perdón, porque le decimos Alan. Somos compañeros de secundario y bueno, armamos la banda un poco entre él y otro amigo que se llama Gregorio, bueno, que si está escuchando le mando un abrazo, que ya dejó la banda. Que descanse, que descanse para que me va la QDP. Y somos íntimos amigos, bueno, empezamos a compartir información, compartir yo vibraciones, a tocar, salieron temas. Y bueno, y él la conocía a Pau, yo lo conocía al Enano, y así fuimos juntando fuerzas. y medio que a todos nos fue gustando el mismo proyecto. Claro. Pero fue... Eso es lo importante. Sí, sí. Lo importante es que a nosotros nos gusta, a todos nos gusta. La consigna era dar forma a la informalidad, que era juntarnos a tocar y a pelotudear. No, en algún momento había que sentarse y decir, bueno, ordenemos todo este pelotudeo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, mal y pronto. Pelotudemos en serio. Perdón, pero como era un poco eso. Regamos esa palabra a un profesor que tuvimos que decía pelotudear a los plugins, ¿viste? Como abrir delays y la pelotudear. Pero, o sea, dijimos, démosle forma un poquito a esto y concentrémonos, pongamos un día fijo, traigamos las letras, los temas, siempre era bla, bla, bla. No, creamos una letra, a ver qué cómo es. Y así, bueno, nada, el orden es muy bueno. Orden, método y disciplina. Ahí vamos. Y ahí en ese sentido, ¿hay alguien que tenga más facilidad para las letras? ¿Eso? ¿Cómo? Yo creo que Mati es bueno para las letras y bueno, Alan también. ¿Será más fácil la escritura? Digamos, ahora me pone una situación súper incómoda. Para mí, todos escriben bien. Pero bueno, en el disco se dio que escribí un par de las letras, pero también él escribió bastantes, Nacho, Alan. Así que medio que fue compartido el tema de las letras, por lo menos en este disco. Uh-huh. Pero sí, me encanta escribir, a mí esto ya es personal y me encanta escribir y hay que como intentar todo el tiempo no caer en la escritura fórmula, ¿viste? Porque tenés las mismas imágenes, el mismo, digamos, forma, si se quiere. ¿Hay momentos para escribir o por ahí vas en el bondi o andando en bici y se te viene algo? Una idea, yo en lo personal escribo antes, siempre viene antes la armonía y la melodía antes que la letra. O sea, sí. Prefiero la música antes que la letra siempre. Yo no, pensé, o sea, no soy Drexler no nunca. Escucho. No escucho la letra de los temas, tengo que mejorar eso, tengo que cambiar. Eso no es otra cosa de productor. Estoy en el fogón y me dice, no sé la letra. Está con el sonido. Claro, no sé, como que escucho. Pero no sé cómo estamos a tiempo, pero lo único que quería decir es como es que en realidad tenemos esa ilusión y que la vamos a tener toda la vida, que es como que el primer disco estuvo buenísimo y que ahora tenemos mucho más. Y me imagino que va a pasar eso, como que de repente vamos a sacar el segundo y dice, no, pero esperá. Viste, como casi explicándote a uno mismo, no, bueno, pero ahora que entendimos cómo funciona esto, vamos a hacer. Bueno, ahora yo te voy a decir, bueno, esperá y toque nosotros tema más del primero. Vamos, vale, vamos con calma, ¿no? Canta la compañera. Dale. Vamos todavía. Para la voz más linda del grupo, por suerte. Calma, entonces. Calma, la última del disco. Justo, para esta ansiedad que veníamos planteando. Calma. Thank you. 11 y 10 de la noche, segundo bloque del plan canje de Como Todo. Hoy con los chicos de Trapalanda. Chicos, ¿cómo lo están pasando? Espectacular, que... y mejor desde que escuchamos la palabra bitches de tu boca. Es algo que vamos a adquirir para el resto de nuestras vidas, no, te juro por eso. La pronuncia media, no se sabe si es bitches o bitches. Nosotros, claro. Eso es lo bueno. Si son playas o perras. O no, bichi, o bichis. Nosotros nos tratamos como fela. Bichis. Es cariñoso. Ella no está, quiero decir públicamente que Paula no está de acuerdo, pero con el enano y él estamos muy de acuerdo en llamarnos como felas, foxes, fox. Nos gusta el lenguaje del básquet. Dude. Nos gusta el lenguaje del básquet yankee, nos gusta, nos cabe. Como se saluda en la serie, nos saludamos nosotros. ¿Sí? Hey, bro. No estoy adentro de esto. No está adentro, pero bueno, porque es demasiado popular. Biches es bueno, está muy bueno. Es una campo. Pero es, además, más allá de lo que signifique, que tampoco, qué sé yo, pero suena bien. Suena, obviamente. Cuando vamos a lo que suena bien, obviamente. Está desvirtuado completamente. Claro, tampoco hay que llevar a todo el extremo, ¿viste? Por eso. Bueno, Hugo acaba de hacer un quilombo enorme. Se puso nervioso porque no. Sí, sí, no era para usted el biches. Claro, boludo. No, no, pero suena bien. Hay palabras que suenan bien. Totalmente. Además, ok, si le sacás. Si le sacas la T. Si le pones otra letra en vez de B larga, le pones una B corta, son igual. Pero, y no quiere decir lo mismo. Che, y ahí no quiere decir nada. Claro, no, pero. Se puede. Por hay... todo por un tema de sonoridad. Si querés ir a lo profundo y darle una semántica a todo esto, lo importante es no ser literales en la vida. Exacto. Porque la literalidad mata al ser humano. Claro. En eso estamos de acuerdo. Entonces, decir fela y no sentirse un. Sí, un tilingo, me parece que está bueno. Y poder decir bitch, porque está buenísima la palabra. O sea, lo pensás. Lo mal que lo dije. Pensás alguna composición. Lo mal que lo dije. Bitch. ¿Pensás alguna composición en inglés o con sonidos raros? O no. Obviously. No. Creo que no, no, parte no, del grupo sentido, del equipo que no quería. En ese sentido somos partidarios del castellano al palo. Hay un caso, ¿sabes? No quiero dar nombres, pero hay un músico de la putita. Perdón, estoy diciendo muchas malas palabras. Hay un músico muy interesante en Argentina, ustedes todos lo conocen, no voy a decir el nombre. Empieza con N y el nombre y el apellido con S. Que canta en inglés, pero es un genio, pero canta en inglés. Canta en inglés, dice, no se puede. No, nos está matando. Nadie sabe que es Nico. Se llama Nicolás Sorín y es el cantante de Octafonic, que es una banda. Ah, Octafonic, sí. Canta en inglés, viste, no, a mí me mata eso. Es una banda excelente, pero canta en inglés. Y yo no entré, no pude entrar a ese. Es verdad, un argentino hablando inglés no pude. Pese a todo, justo estaban pasando los Gardel. Sombreros. Chapó para Sorín, es un genio. Pero no bancamos el argumento de que es más, no sé, es más amigo para cantar el inglés, que ese, digamos, un poco lo que decía él. Nada, me parece que nosotros tenemos que podemos decir miles de cosas y de nuestro idioma. Hecho en inglés. Exactamente, es lo que venimos luchando acá con el conductor de nuestro programa. Todo esto viene por cómo empezó el bloque, ¿no? Dominado por el explicando la palabra en inglés. Así que por suerte volvimos acá. Pero a ver, es una cuestión también de sonoridad. Ya había cerrado. Bueno, está bien, obvio. Tienes razón. Abrimos un debate para el martes que viene. Arranca las piñas. Tal vez no es razón, tal vez es que vos opinás distinto. A mí también pasa eso, que no. No, es otro idioma. Claro, no sé, hasta que entras, hasta que entras un poco en eso. Hablando de me causa gracia, joda. Igual, yo me río de ustedes, y lo puedo pero decir. Pero yo por lo menos soy fanático de Seinfeld, y todo el tiempo, Seinfeld es una serie que amo, y es Yankee, lo que sea, y Nueva York. Hablando de los que nos gusta y los que no nos gusta. Hay que hablando de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. ¿Qué banda han compartido los cinco? Decir, che, vamos a ver esta banda, o qué músico, o qué han hecho los cinco juntos, una obra de teatro, quizás. Que los inspira. Bueno, hay que nombrar. Hay que nombrar. Parece que hay tres candidatos. Bueno, yo quiero los míos. No, pero. Al quinto. Hay que nombrar. Al Jay. Pará, claro. Primero dicen, son cinco. Somos cinco. Acá estamos cuatro y somos cinco. Que falta el bajista que se llama Joaquín Macedo. Porque estudia música electroacústica, va a ser el primer recibido del IUNA de música electroacústica. Va a decir cualquier cosa. Va a decir, mi música preferido es un golpe. Es un teclado. Claro. Es abrir una computadora y después mirar televisión. Porque él escucha eso. Pero yendo a los nosotros, humanos. No, pero los humanos, Al J, podemos decir que estamos los cuatro. No lo pudimos saber. El criollo porque... es Al J. Al J. Al J. No, sí, Al J es una careteada. Al J, perdón, lo dije mal. Aristimonio me parece que es una referencia bastante clara. Sí. No sé, Leano, si comparte, pero... Sí. Pero comparte. Dice, oh yeah. No, fue un horizonte importantísimo. Después lo empezamos a deconstruir y a ubicar, pero funcionó, digamos, como un motor y como ídolo. El ídolo, obviamente, que es algo, si profundizas un toque, después es negativo, porque no lo ubicás objetivamente, pero en algún punto nos sirvió, porque el chabón defendía cosas que a la larga nosotros recontra defendemos y propuso desde el ser solista algo, digamos, rupturista, y a nosotros nos recontra cabe su profesionalismo, nos recontra cabe su estética y ni hablar de su música. Pero eso ya es subjetivo, pero como que a la larga lo que terminamos valorando del chabón es eso, ¿entendés? Que el chabón sea independiente, sea profesional, agarre músicos de la concha de la lora, no grabe por grabar, no toque por tocar, no sé, todo ese tipo de cosas. A nivel argentina, y ser más o menos contemporáneo, un poco bastante más grande de nosotros, pero a la vez contemporáneo, nos recontra cabe. Claro. Y afuera Radiohead. Sí. Radiohead, o sea, Stimuni y Radiohead, mira. Sí. Lindo combo. Y hay que nombrar una banda que rompe todas las estructuras, esto de todo esto que dijimos Él mató un policía motorizado, es una banda de puro sentimiento, pura pasión, y es una maravilla. Una honestidad en las letras y en la música que yo no he visto una nunca. Una simplicidad tan acordes. Honesta, tan concreta, tan quiero vivir con vos en las letras. Y eso es todo, digo. Después podés hacer, digo, sí, y vienen todos los detractores, no, repite lo mismo en la estrofa 1 que en la estrofa 2, el estribillo es igual pero gritando, las guitarras rasguean todo el día. Tan honesto, tan fuerte, si tan llega, sincero, llega. A vos te genera, y eso es lo importante. A mí me deja llorando. Claro, sos un tipo sensible, digamos. No sé, para mí, hasta la piedra, mueve hasta las piedras el Mató. Y vos lo ves, porque es una banda de La Plata, ellos cinco amigos, viste, che, vamos a tocar, dale, ¿y cómo te gusta hacer el tema? Y vos lo ves a Santi Motorizado en los millones de documentales que le hacen ahora, no antes, pero se lo bancó 15 años. Y va con su criolla a una plaza en La Plata, el pasto que mide más que los humanos, y se sienta ahí y se pone a tocar los temas y le canta a Jenny, a la novia que no le dio bola. Es un gordo bueno, ¿viste? Es tan fuerte para mí eso. Claro, bueno, ese tema de los de ok, tres acordes, simple, repite, o sea, tiene una postura punk, vendría a ser en ese tema. Bueno, de algo nació el punk también, en respuesta a toda la música académica, el rock sinfónico, progresivo, todas esas cosas que, estamos cansados de eso. Dame tres acordes, ¿y qué son tres acordes? Digamos cosas, claro. Papo, yo era un hombre bien, tenía perro, mujer, y un día encontré la botella de José. Tomé demasiado, listo, ahí te resume todo lo que es su vida. En ese sentido. Y con tres acordes y con una nada más una letra muy simple. Bueno, le hace una canción a sándwich de miga. Es muy lisérgica, bueno, es muy lisérgica. ¿Qué había algo más que sándwich de miga? Esto conectado a una guitarra y no me vale. Vámonos, mata. ¿Cómo es que le dijo a DJ de Bruno? Busca el laburo de él. ¿Cómo le explico a Papo que acá hay delays y distorsiones? ¿Cómo se lo explico? De todo esto decanta algo que yo creo que, no sé, me parece que cada uno en su vida lo puede aplicar. Nosotros aplicamos todo el tiempo a concursos, ¿viste? Todo ese tipo de propuestas que te dicen, bueno, mandanos tu disco, tu tema, y no sé, tocás en tal festival. Todo ese tipo de cosas vamos aplicando y por lo general te piden una descripción de la banda. Viste que es re complicado, porque no sabes. Tenés que definir. Si podemos así hacer, viste, no sé, somos barbudos. O somos cuatro varones y una mujer, o aguante River, no sabes qué decir, viste. Pero sí, lo que siempre sale es. Nos gusta lo que hacemos. Lo más trillado, cursi, lo que sea. Pero realmente me parece que a la larga, otra de las cosas que nos dice Aristimuno todo el tiempo, que es un chabón que mucha gente lo odia, viste, que canta para las minitas, lo que sea. Pero en nosotros se nota mucho eso de que nos encanta lo que hacemos. Pero realmente nos pasa de, bueno, loco, escuchamos, nos pasó, nos fuimos a girar al sur, ponele, nosotros tres, íbamos ahí en el auto escuchando el disco y decíamos, loco, qué discazo. Pero sin soberbia, no nos decíamos a nosotros, no es que decíamos, che, loco, sacamos un discazo. Claro. Simplemente que realmente nos pasaba eso, loco, nos encanta lo que hacemos. Bueno, eso es honesto, que les guste. A mí me parece que yo... ahí sale todo, después está todo bien. Somos una garcha para todo el mundo, está todo bien, ya está. Eso es precisamente, perdón, lo que hablábamos recién con Marcelo Torres en un momento, cuando este disco de Spinetta y los Socios del Desierto, el primer disco, tardaba tanto... por las pretensiones también de Spinetta, loco, sacó una carta diciendo yo creo en que esta obra es genial, o sea, y no voy a bajarme de mis convicciones. Claro. Y el loco también tiene razón, o sea, también el artista, el arte, yo creo que también es convencimiento del artista primero y principal. Sí. Si el artista no está convencido de lo que hace, ninguno del resto se lo va a creer lo va a comprar o le va a gustar. El primer convencimiento para mí viene del artista. Después, si le gusta a 15.000, 500.000, 800.000 o a 2, ya es otra cosa. Diferente. Creo que el error está en correr atrás de eso y es muy fácil, o sea, con todo lo que hay hoy, es muy fácil marearse con eso y me pongo primero en la lista del mareo. En el sentido de los me gusta en Facebook, de las tuiteadas, los retuiteos. Exactamente, nosotros no tenemos Twitter. Por un tema para cuidarnos a nosotros mismos, que si no nos morimos, digo. Es muy fácil marearse, pero y lo digo desde el lugar, desde el deseo, no desde que lo logré, sino desde el deseo, y lo mismo todos. Pero no hay que dejarse marear por ahí, ¿viste? Es como tu primer disco, te imaginás que va a sonar, que va a estar, no sé, el músico más grande del país hablando de tu disco. No, tu primer disco es tan simple como los 1 millón de discos que salieron ese mismo año tuyos, en Bandcamp. Y es desde ahí, desde el trabajo... progresivo, no desde vamos a romperla, vamos a ganar minitas, ¿viste? Como que y hay mucho de eso y es muy fácil marearse y es muy fácil fantasear con por repetir idea. La fórmula que funcionó, decís, bueno, claro, decir, che, tanto, boludo, por este lado. Tan biónica, mete no sé qué, vamos sin barrera tan biónica, yo la respeto mucho, pero decís, mete tal cosa, mete, vamos a meter eso, no sé qué, porque yo vi que las chicas están como locas con el chat. Garpa. Pero es muy difícil no marearte porque todos tenemos. Florcita, la primera fundadora del club de fans de Tambiónica era usted, ¿no? Todo mi respeto, Florcita. La cara de fastidio que pone. Pero era verdad, era verdad. Nada que ver. No, lo que pasa es que Florcita, cuando pasó esto, ya tenía 15, 16 años, ¿no? 15 años. Era cierto. Sí, era cierto. Yo escuché más gratis. Genio de Pablo Carmen, pero es fanático de Dama Gratis. Yo fui a la película de las Spice Girls, chabón. No, la no tengo en mi casa, no te puedo creer, en mi casa. Yo escuchaba los Backstreet Boys. Termina el programa acá. Yo escuchaba Backstreet Boys. ¿Se acuerdan? Claro, eso esto me hace acordar a. La música te da vergüenza o que no te crees decir más alta, ¿no? Aquello que no crees que los demás sepan. A fondo, boludo. Y me acuerdo que. Cristian Castro picaba en el punto. ¿Salió? No, ¿a dónde gris? Todos los músicos decían Cristian Castro. No, Luis Miguel también arranqueado. Luis Miguel arranqueado. Luis Miguel lo banco, pero. Ricky Martin arranqueado también. Decían que tenían muy buenas músicas. Se cortó con un dron. Ricky Iglesias. Ricky Iglesias, pues. Ah, perdón, de Ricky. Ustedes son después. Llegado un momento, son todos lo mismo. Pasado en TV son todos. Claro, sí. Chicos, ¿les ha tocado hacer giras o no? Estaba escuchando por ahí algo. Sí. Hicimos este año en enero, sacamos el disco, fue como lo sacamos para irnos a tocarlo, no sé. ¿Y por dónde estuvieron? Sí. Estuvimos por el sur, tocando en varios lugares, en Bariloche. 21 días, 10 fechas. Fue sí, una locura. Sí, estuvo bueno, la verdad como que nos fortaleció mucho. Estuvimos en Villa Langostura bastante. Sí, tocamos con Tonolec, por ejemplo, que fue sí, como... ¿Con Tonolec tocaron bien ahí? Sí. Sí, fuimos nosotros tres. Es algo que... Nosotros tres y... Más o menos ustedes con Tonolec tienen un punto de conexión. Tendría que ser el tema de instrumentos así, cosas electrónicas. Cosas telúricas también. Diego Pérez es un experto en eso. Es un genio el chabón. A nosotros, realmente Charo Garina, full, la voz que tiene, es admiración pura, pero tiene mucho más que ver lo de Diego Pérez. En realidad la fusión, o sea. Claro, son los dos. Pero sí, aprendimos de la humildad. El chabón tiene tres proyectos, están todos buenísimos. Le Yacarés también está. Yacarés está buenísimo, ahora sacó uno nuevo. Sí, y le mandamos el disco y lo escuchó y nos dio una devolución y nos hizo una crítica, le gustó tal cosa, no le gustó. Un capo de cómo labura. Otro ejemplo que me además de Aristimuno para nombrar, como hay miles, obvio, pero sí, Diego Pérez es un capo, la verdad que es un chabón, un capo, me encanta cómo encara la vida sin glamour. Un fenómeno. Estuvo acá sentado, sí, la verdad. Sí, que vinieron con Tonolé. Vino con Chalo. Bueno. Acá se corta el bacalao, señor. Nos sentimos honrados. ¿Quién te cree que le dijo a Blatter andate? Ya lo sabía. Se definió. Sabía que se venía el programa del martes, sí. Claro. Programa de martes, no, bueno, vamos a una reunión especial. No nada, 12 del mediodía. Lo juntamos de acá en la mesa grande y dijimos que. No se bancó la editorial de las 11, no se la bancó. No se la bancó. Claro. Pero bueno, igualmente me había quedado con algo. Recién estaba hablando de la gira. Y esto que dijeron al principio de la entrevista, que son músicos que les gusta más el laboratorio, donde hacer la parte cerebral, que es la grabación, ¿no? El hecho de darle forma a los temas y terminado, que es la parte pasional, que no, es tocar en vivo. Tocar nos encanta, a mí me encanta tocar. No, pero me parece que aparece, o sea, no. De nuevo, es una sesión de terapia, sí, esto. Yo creo que acá para oyente, estamos frente a nuestro psicólogo. Rolo psicólogo. Ah, bueno, por eso. Rolo, por favor. Rolo psicólogo, por algo lo invité. Pero habla más de nuestra fortaleza. Es verdad. Es para el tete, me recibe con el tete. Abogado y psicólogo. Abogado y psicólogo. Qué buena combineta. Qué cagazo. Me estoy recolectando profesiones. Lo que ha levantado ese chabón con la guacera, la psicología de Atano. Y con León. Y su madre es León. Paseando a León. A puta madre, bueno. Mejor aclaro que esto es mentira. Son dos inventos acá de... No, pero volviendo a la pregunta, sí. ¿Cuál me parece que... ¿Cuál era? Que escribe sobre todo... No, el tema de que nos abocamos mucho al laboratorio. Y no tanto a la parte... No dije en esa boca más, sino que ustedes dijeron que les gusta más, que prefieren. No, les gusta más, pero y un poco lo que quería decir era, también me parece el nombre de la banda, es que porque destaca más nuestras fortalezas que nuestras debilidades, y esconde nuestras debilidades, lo cual, no, digamos, obviamente está puesto sobre la mesa, es algo que nos interesa un montón corregir. De hecho, obviamente... Un poco me parece que es a todo lo que estamos hablando en la charla, que es la música arranca con la guitarra en la pieza y termina en el directo, si querés, contagiando a gente lo que transmitís. Pasa por intermedios, por miles, a nosotros nos gustan tal vez más los intermedios, pero nos estaría faltando mucho eso de conectar con todo en el escenario, porque justamente al no poder relajarnos con todo el tema del sonido, no, si no hacemos una prueba de sonido de 2 horas... Tal vez entramos tenso con la garganta acá y no te sale el agudo. Un clásico. Y entonces me parece que a la vez es una buena radiografía la que estás diciendo vos, de decir, bueno, como nuestra fortaleza está por el lado del laboratorio, porque nos encanta laburar, porque somos súper disciplinados y todo eso, nos faltaría conectar más con la pasión, claro, con el público, con, bueno, esto está re prolijo, re cuidado, pero aguante el groove, ¿viste? Aguante 4x4 y a saltar. ¿Entendés? Claro. Eso obviamente que nos falta y es una corrección que tenemos que hacer. Y me acuerdo, y una anécdota corta y dejo de hablar yo. Nos pasaban las primeras experiencias que tocábamos que teníamos como súper el arreglo con la reverb y el delay. Y yo tocaba una nota una vez por tema y estaba todo el mundo ahí hablando, ¿viste? Escabeándose una birra, nos íbamos a no sé, a recitar y poesía, tocábamos. La gente, ¿viste? Va un viernes a la noche, estaba hablando con sus amigos. Claro. Y como que nos enervaba eso de, loco, escuchen, no. Y después nos empezamos a poner al lado del espectador y decir, claro, no, boludo, es al revés. Es, ¿cómo haces vos para seducir a que está del otro lado? Mirame. Claro, no me mires, no vas a mirar solo porque yo me paro en un escenario. No, te tengo que traer. No, porque vos también vas a un lugar y hay una banda y vos también hablás. Nos contaba Juan Valentino, ¿lo tiene Valentino? Valentino Jazz Bazar, un... violero guitarrista de Willy Crook y los Funky Tori. Violero de la hostia que él tocaba en casamientos, ¿no? Iba y tocaba en casamientos y el tipo era un grosso, nadie sabía. Y en bares también. Pero esta anécdota es de un casamiento. Y estaba en un casamiento donde estaba tocando y la gente estaba charlando, pero estudiando. Y dice que él, o sea, usaba sus espacios para improvisar y meter unos solos de la hostia. Que decía, si me veía un músico, para él me decía, che, qué bueno eso que estás probando, Juan. Qué copado. Claro. Y que de esa manera trataba de convocar a alguno y dice, por ahí dos lo miraban y como decían, este es bueno. Pero que el resto estaba no sabe hacer eso, la obvio. Claro, la onda era la onda era que el loco no lo miraban. Ok, no me mira, está la onda, voy a tomar riesgos. Algo que no estaba planeado, ¿no? Voy a tomar riesgos. Ahí va, voy a hacer un solo que no estaba previsto. Para ver si lo puedo traer, claro, vamos a hacer algo complejo, a ver si lo trae igual. Bueno, nosotros por eso, en eso está buenísimo. Nos pasó que en la gira tuvimos un par de problemas técnicos, muy concretos, lo cuento rápido para no aburrir, pero No, nos gustan los problemas. Algunos lugares estamos tan aislados, justo por ejemplo la fecha de Don Olek, que la alimentación del escenario era con un generador. Y el generador no manda un voltaje lo suficientemente alto como para sostener, sino que es un delay. Se corre. No manda un voltaje, esa es la palabra que estamos buscando, no manda un voltaje parejo. Y algunos pedales funcionan a 220 clavado. 219 se apaga el pedal, 221 se apaga el pedal. Bueno, y tuvimos. Nada, no andaba un pedal que era como base de temas directamente, porque el efecto del pedal era como una atmósfera para tocar. Y fue muy bueno lo que nos pasó a nosotros, que estábamos tan como obsesionados y trabados en eso del audio, que yo había que tocar igual. A mí en un tema, en este mismo recital, se me cayó el plug porque lo pisé. Y seguí cantando una estrofa sin plug, y en el momento que logré tomar aire, puse la guitarra. Aprendimos mucho en esas giras. Sí. Aprendimos aparte mucho. Puntualmente en Meliquina, que fue donde compartimos ahí en un festival con Don Olek, era como todas las luces, porque no había tanta energía, estaba puesta en el escenario y no veías nada de lo que pasaba, no sabías si había gente o no. Y después te contaban, había 300, fue obviamente la fecha para que más gente tuvo otra paranda, había 500 personas, pero no se veía nada, nosotros estábamos solos. Todo el mundo. Bueno, no hubo miedo. Funciona mejor entonces. No, a mí, de repente, que yo. Fue una crítica que me hicieron todos para siempre, que abrí los ojos cuando tocaba, porque cerraba los ojos. De repente yo abría y acá no veía nada, y encima estaba sin anteojos, que era como una catástrofe. Pero después era bajar y decir, che, estuvo re bueno, y veía si era. Lleno. Y decía, yo espero que hayan llegado. Pues camuflado, claro. Así que bueno, chicos, son 11:30. Muchísimas gracias por haber venido al programa. Fechas, Bandcamp, es bueno. Dónde se consigue el disco, todo. Tocamos el 13 de junio. 13 de junio. 13 de junio, dentro de 2 semanas, en Kowalski, que queda sobre Billinghurst y Soler. Billinghurst y Soler. Sí, un centro. ¿Billinghurst y Soler? No, Billinghurst. Ah, perdón. Mi antiguo caso. Billinghurst al 800. No, después no, es entre Córdoba y... No, es una. Bueno, digan el nombre, que te den el nombre después del lugar. Google, Almagro, medio Palermo. Sí. Perfecto. Esa es nuestra próxima fecha. Ahí se va a vender el disco, por supuesto, ¿no? En la fecha. Sí, señor, sí, se va a vender ahí. También se lo pueden bajar, está subido a Bandcamp. Gratis, en Facebook Trapalanda. Twitter no tenemos, pero. En construcción, hay que decir Twitter en construcción. No, Twitter. No tenemos nada que tuitear, la verdad que no. Instantáneo no es esto. Claro. Así que bueno, Matías, Nacho, Paula, José, que está allá atrás. El disco es Juan Ignacio, pero el bajista actual se llama Joaquín. Joaquín, que no está. No lo vamos a saludar porque no está. Le mandamos un abrazo. No ha venido. Está laburando entonces, sí, Joaquín. Estamos con vos. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Y por supuesto, se van a despedir con un último tema. A full. Gracias a ustedes, ¿no? Nos encantó el espacio que nos dieron. A nosotros ustedes, nos encantó. Hemos ido a radio, sí, está buenísimo todo lo que hacen. Gracias por el bien ahí, que pobre, fuimos con Rulo y nos retaron. O sea, que conste que todo pifie, bueno, es culpa de otro. Obvio. Del etanol. Chicos, ¿con qué tema se van a despedir? Van a hacer un tema de su disco debut, Álgebra. Van a... O incluso quieren probar uno de los nuevos. No. Falta la vamos a tocar uno que tanto dijimos. El ansioso al final termina siendo yo. Matías, te voy a pedir que te sientes porque va a salir mejor en realidad la voz si es que cantás vos en este tema. Tenemos que definir si hacemos Álgebra o Sur. Ah. ¿Tenemos tiempo para uno o para dos? Para uno. Sí. ¿Quieres ser Sur? Dale. Bueno. Sur. Canta él. Perfecto. Cantamos todos, por eso. Ustedes acá entonces. Ahí sentados en lo posible y ellos acá. Perfecto. Entonces, siendo las 11, sí, ya no, sí, 12 menos 25. ¿Cómo corre el tiempo en este programa? Los chicos de Trapalanda se van a despedir haciendo un tema de su último disco, su último y primer disco llamado Álgebra. El tema número 4 llamado Sur. Así que chicos, muchas gracias y bueno, será hasta la próxima. Gracias a ustedes. parte la noche, un ruido lejano, un viento recuerda mi soledad. Cuando los sueños son tan reales, da lo mismo dormir, da lo mismo dormir. Y si los tiempos desvalijaron todos los planes para partir, y si mi padre al menos sintiera mi llanto de libertad, mi lágrima de libertad. Corro desnudo, no tengo aire, freno para respirar, y otro día se va. Creo menos en mí. No importa dónde corra o respire, siempre el mismo lugar. Las tranqueras con nombres y un alambre en el sur. Madre, perdóname, debo partir. Si del río envío algo, es su salida al mar. Si el día me diera algo, algo más que otro más. Si la noche me quisiera, si la noche me quisiera. Y si los tiempos desvalijaron todos los planes para partir. Y si mi padre al menos sintiera mi llanto de libertad, mi lágrima de libertad. Corro desnudo, no tengo aire, freno para respirar. Y otro día se va, y creo menos en mí. No importa dónde corra o respire, siempre el mismo lugar. Y un alambre en el sur. Padre, perdóname, debo partir. Madre, perdóname, debo partir. Era en el mismo lugar. hombre vio un cementerio donde el perro vio una mina de huesos. El hombre vio un cementerio donde el perro vio una mina de huesos. El hombre vio, el perro vio, el hombre vio, y el perro vio, una mina de huesos, una mina de huesos, una mina de huesos. Es como todo, un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Es como todo. Y aquí estamos en un nuevo bloque de Es Como Todo. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 4932-1870 o escribirnos a nuestro Facebook, facebook.com/Es Como Todo, o a nuestro Twitter @Es Como Todo Rock. Pero también tenemos que agradecer. Agradecer. Me gustaría decir la palabra 12 menos 10 de la noche, como hace nuestro amigo el Tete. Y en este momento le queremos agradecer, como en todos los momentos de nuestra vida, de nuestras semanas, a Fernet 1882 por esas cajas de Fernet que el Rolo ha ido a buscar esta semana. Exactamente. Así que gracias 1008 por bancarnos, por estar y por bebernos, embebernos. Y pero también tenemos que agradecer a las picadas que acompañan esta rica bebida. Exactamente, entonces ¿a quién? A las picadas de Cosab Pub Cervecero en sus dos sucursales, la de Boedo en Carlos Calvo 4199 y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera al 4700. Muchas gracias, Cosab. Muchas gracias, Cosab. Y empezamos a escuchar una breve musiquita. Nueva entrega de Cómo Me Gustaría Ser Negro. Esta pequeña sección que empezó pequeña pero se está agrandando poco a poco, en donde reivindicamos a la música negra en todos sus estilos, porque es, al fin y al cabo es la única que tiene onda, ¿no es así? Y bueno, lo que estamos escuchando es el gran Marvin Gaye. Estamos hablando, vamos a hablar en realidad, del disco What's Going On, su gran disco, lanzado allá en el año 1971 por la Motown. Qué lindo disco para escuchar una noche como hoy. ¿Alguien le prestó atención a la luna que hay hoy? Bella, como la de ayer. ¿Luna llena, como la de hoy? ¿Alguien? Ayer estuvo Júpiter abrazando la luna, no sé si sabían. Bueno, no lo sabíamos. Tiro el dato, se la perdieron. Yo tampoco lo vi igual. No lo sabíamos. Yo me asomé, pero no vi nada. No se vio mucho. Pero lo que sí sabemos es que estamos en Cómo Me Gustaría Ser Negro, hoy hablando de Marvin Gaye, de su disco, más que nada, What's Going On, vamos a hacer referencia, el disco clásico, un clásico del soul, llamado el Sgt. Pepper, de la música negra, nada más y nada menos. Vamos a comenzar diciendo que, bueno, Marvin Pent Gaye, así se llama en realidad, nació el 2 de abril del año 1939 en Washington, D.C., El señor, al igual que su emulando a su ídolo Sam Cooke. Se puso una E, Cook, al final de su apellido. En realidad Sam Cooke lo hizo porque tocaba gospel y decidió hacer soul. Cosa que en ese momento estaba muy, pero muy mal visto en realidad, porque era música sacra, en realidad el gospel, ¿no? Era música muy religiosa. Decía que Marvin Gaye nació en Washington D.C. Fue hijo de un predicador. Podemos linkear esta cosa con el famoso Son of a Preacher Man, ¿no? Aquel es el tema que hizo famosa Dusty Springfield en el año 1969 y que luego masificaría a millones de personas el señor Tarantino en su película Pulp Fiction, ¿no? Por supuesto, el hijo del predicador, el padre de Marvin Gaye era muy estricto, era muy riguroso. Eso lo hizo, por ejemplo, hacerlo alejar del atletismo Marvin Gaye, que de chiquito él quería ser atleta, pero no, el padre no quería. Y fueron estos primeros años en la iglesia gospel, donde se arrima los coros, la música gospel, y al mismo tiempo empieza con el piano y la batería. Una vez terminada ya su edad de estudios obligatorios, se quiso enlistar, por supuesto, en la aviación estadounidense. Él tenía esperanzas de que lo elijan para los cuerpos especiales, sin embargo, lo mandaron a trabajar de mecánico. Por suerte, ¿no? Por suerte. No. Y por suerte, gracias esos a esos guiños de la historia. Estos guiños de la historia, ¿qué hace? Hace que Marvin Gaye vuelva a Washington y ahí sí se decida volcarse a la música. Él empezó con su ñuelo The Rainbows, un grupo soul funk de la época. Después pasó también por The Marquise, otro buen grupo, pero finalmente fue en The Moonglows donde conocen a Don Fuqua. Don Fuqua era un gran cantante en esos momentos, al cual la Motown, el sello discográfico Motown, le echa el ojo. A este modo a traerlo, lo llaman y este Don Fuqua le dice a Marvin Gaye: vení, me llamaron de la Motown, vamos, va. Fueron ahí, entonces ese es el gran paso clave de Marvin Gaye, porque esto por supuesto lo hace pelear con su familia. Corta definitivamente lazos con su familia y sobre todo con su padre. Y cuando digo su padre, retengan este dato porque dentro de un poquito más tiempo van a enterarse por qué es tan importante la relación entre el padre de Marvin Gaye y su relación con el padre. Pero bueno, decíamos que él se metió en la Motown. Aquí vamos a hacer una salvedad. La Motown versus Stax. Son los dos sellos negros. Fines del año 60. Los dos donde tienen los mejores músicos. Rufus Thomas, por ejemplo, en el Stax. Aretha Franklin, por ejemplo, en la Motown. ¿Qué pasa? ¿Y dónde están las paradojas de la vida? Motown era un sello hecho por negros, pero que se centraba su negocio en la música blanca. Stax, todo lo contrario, era un sello hecho por blancos, pero que le daba, que hacía música en lugar a la población negra, el mercado de la población negra. Por eso decían en su momento que, por ejemplo, los en Motown sonreían y en Stax sudaban. Los Motown eran como los caretas, que en realidad fue así. Cantaban para música blanca, era su mercado la música blanca. En cambio, en Stax era todo para la música negra. De hecho, en el año 1972, la Stax hace el Woodstock negro, que se llamó, donde estaba Rufus Thomas, Isaac Hayes, grandes músicos negros, llamado el festival Woodstock. Y, para colmo, ¿de dónde salía la Motown? Desde Hitsville, o sea, Exitolandia, o la Villa del Éxito. ¿De dónde salía? ¿Dónde estaban las oficinas de la Stax? Estaban en la Soulville, la Villa del Alma. Y esto define mucho. Esto define mucho, por supuesto. Motown, esto es lo más loco, que por una cuestión de dinero, por mercado, tenían los mejores negros, los más conocidos, pero eran solo para blancos. Y esto en la historia de Marvin Gaye con Motown se va a notar mucho. Porque bueno, en Motown empieza haciendo nada más y nada menos las baterías para Smokey Robinson and the Miracles, un gran grupo de aquellos años. El debut solista en la Motown de Marvin Gaye es en agosto de 1961 con el disco The Soulful Moods of Marvin Gaye, un disco que fue sin demasiado éxito, pasó sin pena ni gloria. Luego, en el año 1964, empiezan sus años de duetos. Tocó con, cantó con Mary Wells, después con Kim Weston, pero donde realmente consiguió fama y notoriedad fue con Tammi Terrell, con la cual fueron grandes amigos. Grabaron, por ejemplo, grandes temas como I Know Motown, High Enough, Your Precious Love, I'm Nothing Like Real Thing. Son los temas... Hubo tanta química que hasta se llegó a hablar de que... Romance. Hubo una relación, romance entre ellos dos. Bueno, de hecho Marvin Gaye nunca fue alguien muy adepto a las relaciones duraderas. Siempre tuvo como 3 o 4 matrimonios. De hecho, en este momento, cuando estaba con Terrell, él estaba casado. Pero bueno, ¿qué pasó? No estamos acá para juzgar su vida personal, sino su música. Y esos guiños de, como usted dijo, Guerrieri, esos guiños del destino. Lamentablemente, ¿qué pasó? En 1967 se acaba esta... Lamentablemente se tiene que acabar esta relación de éxito y amorosa quizás entre Terrell y Marvin Gaye, porque Terrell cae en los brazos de Marvin Gaye, fallecida, no me por diga. Un tumor de cerebral no pronosticado. Muere en escena. Muere en escena. Sí. Wow. Bueno, muere en seguramente escena. Fue una muerte feliz para ella, ¿no? Digo, no ninguna muerte feliz. ¿Qué? Terrible lo que digo, pero. ¿Qué pasa? No, pero sí, bueno. Estaba en escena, qué sé yo. Tiene quizás, su romanticismo. Tiene también, su romanticismo. Eso es otra cosa. Bueno, eso es lo que sí. Quise decir, me expresé mal. Por supuesto, este hecho no cayó bien en el ánimo de Marvin Gaye. Pero él, sin embargo, se levantaría con un gran tema. De hecho, fue el éxito de mayor ventas de la Motown en la década del 60, llamado A Heard Through the Gherpin, grabado en el año 1968. Un tema que hizo un legado terrible. Tremendo. Fue un gran tema. Recuerdo a Willie Crook lo cantó cuando lo pasamos, unos temas musicales, cuando lo pasamos al último. Hay una lo versión comentó. Muy buena de Creedence. Bueno, Creedence hace una gran versión. Todo esto obviamente elevó la popularidad de el bueno de Marvin. Pero bueno, en este momento ya Gabe se había comenzado a distanciar del ámbito del artístico de la Motown. Por este mismo hecho que estaba diciendo, de que era muy comercial la Motown. Entonces él ya no quiere hacer esas baladas típicas, ni tampoco quiere hacer temas funky soul, sino que está viendo lo que pasaba en el año 1971, mucha segregación racial en Detroit, corrupción política full. Entonces decide... Guerra de Vietnam. Decide hacer un disco, un tema que se llama What's Going On. El famoso tema What's Going On, que lo acusan primero de que es muy político. Muy político. Es muy político porque obviamente habla de la guerra de Vietnam. Y lo que bien dijo Rodrigo, habla de la guerra de Vietnam, ¿por qué? Inspirado en el hermano de Marvin Gaye. Que estaba peleando. Que había vuelto de pelear 3 años. Entonces empieza a ver todo esto y dice, ¿por qué no podemos largar el simple, What's Going On? Y por supuesto, su cuñado, que era el presidente de la Motown, le dice no porque... los negros no están para dar más agite político, por lo menos en la Motown. No creemos, esto va a ser un fracaso por el contenido de las letras. Bueno, cuestión se largó. Y cuestión se funcionó. Fue. Funcionó. Por supuesto, al haber esto, ya no le importaba tanto al presidente de la Motown decirle que haya tanta política. Entonces le pide un disco donde ya no se mete en las cuestiones de la letra, de los contenidos de las letras. Pero lo que le empieza a molestar al señor Berry Gordy Jr., que era el presidente de la Motown y su cuñado en ese momento, es que no le gustaba que sea un disco temático. No le gustaba. Porque él decía que el mercado negro estaba para los singles, que el mercado blanco estaba para discos conceptuales, como ya había en esa época, de la mano del rock, ¿no? Una concepción muy racista, ¿no? Sí, era un poco una subestimación. Y por eso les expliqué la diferencia entre la Motown y Stax, para que vean la paradoja. La Motown es de negros, y sin embargo trataban así a su público. Que en realidad no era su público, porque su público era de la música blanca. Pero bueno, por supuesto siguieron insistiendo, Marvin Gaye todavía sigue insistiendo, en hacer un tema en el cual todo se conecte con todo. Cada una letra lleva a la otra. Y es ahí donde, por supuesto, en el año 1971 da a origen, sale publicado en realidad, el disco What's Going On. Por supuesto, nuevamente todos se callaron, no pasó nada. De hecho, hasta inclusive una vez que le entregó, acá tengo el disco, estos son los demos. ¿Dónde lo grabamos? ¿Dónde lo mezclamos? El presidente de Motown dice, no, lo vamos a hacer en Detroit. Estaba en Los Ángeles, Marvin Gaye. Bueno, grábenlo. Perdón, mezclenlo. Lo mezclaron y por supuesto no le gustó nada. No le gustó nada. De hecho se llama el Detroit Mix, la mezcla de Detroit, que está en álbums hoy en día, esa mezcla. En dos días se lo llevaron a Marvin Gaye en Los Ángeles y terminó haciendo la joyita que está haciendo. Es un disco muy fino, para, inclusive hasta fue comercial. Fue el álbum más vendido de la historia de la Motown en los años 70. Por supuesto, ¿qué pasó con eso? Su versión. No la el mix de Detroit. No, su versión, por supuesto. Tenía What's Going On, Mercy Mercy, Inner City Blues. Muchas cosas, muchos buenos discos y encima muchos buenos temas. Este resultado presidió que en lo sucesivo, artistas de color, como por ejemplo, el primero que fue en realidad después, fue Stevie Wonder con Music of My Mind, y otros años más tarde, Song of, In the Key of the Life, sacaran álbumes conceptuales. Lo cual abrió el grifo, vendría a ser. Por eso es tan importante este disco de Marvin Gaye. Luego, la vida de Marvin Gaye daría, después de este disco, nunca más volvió a tener el mismo éxito. Ganó un Grammy en los años 80, pero bueno, tuvo una fuerte adicción a la cocaína, quebró muchas veces, y esto lo hizo volver a la casa de sus padres. Mire usted. De hecho, se decía que, bueno, tenía muchos problemas con los padres, ya los tenía de antes, inclusive ahora, imagínate, adicto, encerrado todo el tiempo en su pieza, aspirando cocaína. Esto lo hizo pelearse mucho con su padre. Tan paranoia llegó a ser la vida de Marvin Gaye que salía armado a la calle porque tenía miedo que lo maten. ¿Viste la paranoia de cocaína? Vendría a ser, ¿no? Que, sí, la alerta. Claramente tenía una enfermedad, una adicción. Exacto, una enfermedad. Bueno, cuestión que el padre no vio esto. Entonces, un día previo a su cumpleaños, tiene una discusión fuerte Marvin Gaye con el padre. Y el padre agarra el arma que Marvin Gaye le había dado, que le había dado Marvin Gaye, y lo mata. Ah. Víspera de su cumpleaños, número 45. Jovencito él. Jovencito, sí, sí, sí. Por supuesto, es raro, el padre ingresó a prisión, y bueno, por supuesto fue a juicio, y le dieron 5 años de libertad condicional, acusado de homicidio justificado en defensa propia, porque él alegó, por supuesto, que Marvin Gaye lo atacó. Que puede ser real, en realidad, con el estado de Marvin Gaye. Qué bueno, feo lugar el de la madre, ¿no? Estar ahí en el medio de los... La madre se divorció años más tarde. Obviamente. Sí, claro. Años más tarde. Bueno, después de la muerte del gran Marvin Gaye, 3 días más tarde, 10.000 personas lo despidieron en Los Ángeles, en el Forest Lawn Memorial Park, bajo el nombre del Sinatra Negro. Así le decían. Y mirá lo que son las paradojas. ¿Sabes lo que dice... en una de sus estrofas más conocidas de What's Going On, lo que le dice Marvin Gaye al padre? ¿Qué le dice? Padre, padre, no necesitamos aumentar la tensión. La guerra no es la respuesta para que el amor pueda conquistar el odio. We make it. 12 y 10 en realidad. Hay que hacerse cargo, son las 2 y 10 de la noche. Estamos pasaditos. Ya no pasa nada, nada. Más que el viento, más que el tren, diría Charlie Anedoña, ¿no? El tren, más que el tren. Ya es mañana. Ya es mañana. Y eso que el otro día es estado de WhatsApp y es en este día y cada día. Exactamente. Mire usted que. Así qué no presente, de, qué presente. De Peter. En este día y cada día. No me gusta la gente que no proyecta, señor, por favor. Y que no en el pasado tampoco, no me gusta, no me gusta. Es muy hippie para mí, muy hippie. Muy hippie. Esta gente no piensa en el futuro. Mientras los chicos de Trapalanda siguen allá afuera, mientras le damos un gran saludo y un agradecimiento por haber venido. Gracias, Florcita Carballo, por operarnos un día más. Quizás un día menos también. Según como usted vea el vaso lleno o vacío de la vida, ¿no? Un día más. Un día gracias, más. Señorita Agustina Prato. Gracias, señor Rolauso. Gracias, señor Pedro Guerreri. A ustedes, por supuesto, muchas gracias por estar otro martes atrás de su computadora, de su radio, de lo que sea. Al surco por darnos el espacio y ojalá que los habiliten prontamente. No lo vi militando, Guerreri. Fuck no Macri, lo vi militando, Macri. No lo vi militando, pero bueno. No siempre vi, bancándolo no lo a los compañeros. No siempre lo bancándolos. Y para el martes que viene, para el martes que viene, al que le gusta el blues. Y de esos locos que inventaron realmente el blues, no sé, vía muerta, esas cosas, no sé, tontos, ya sean hippies, ¿no? Oh, lindo tema ese. Bueno, estén atentos porque el próximo martes va a pasar algo histórico, por segunda vez histórico, aquí Billy. En Es Como Todo. Life's a laugh, a death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is